MX, la casa radio, la casa del rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Nos saludamos a sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, banda? Hoy estamos aquí con unos invitados, Fabián. Sí, genial. Va a ser un programa muy especial el día de hoy, ya que estamos a punto de festejar el primer aniversario de la Casa del Rock. Nada más uno por el momento, jóvenes. Sí, y este es como el inicio, ¿no?, de los festejos, Fabián. ¿Cómo ves? Pues claro, debe prevalecer el espíritu rock and rollero. Ya casi a un año de haber iniciado esta aventura aquí con el buen Arturo, que se le ocurrió esta loquera de transmitir por internet, pero bueno, estamos aquí echándole ganas con un par de invitados pues que nos gustaría que se presentaran ellos mismos, ¿no, Arturo? Sí, fíjate, para iniciar, Fabián, en el día de hoy tenemos una programación muy interesante, ¿no? Ya que nos acompaña hoy nuestro buen amigo Leonidas Afendulis. Muchos saludos y pues muchas gracias aquí a la Casa del Rock, a Arturo y a Fabián nuevamente por haberme invitado a participar. Y yo me llamo Alexis Afendulis, gracias por la invitación y pues, órale. Bien, bien, pues ya listos aquí para la transmisión del día de hoy. Y al rato a las 7, Fabián, ¿a quién tenemos? Al buen Raúl Greñas. ¿Ah? También al Raúl Greñas, no se lo pierdan. Una charla con él. Magnífico guitarrista de Luzbel. Una charla telefónica con el buen Raúl Greñas. Y quisiéramos que nos hiciera el buen Leonides una breve semblanza de su quehacer, ¿no? Que nos hable un poquito de lo que es él, antes de comenzar con todo, con este genial y esperado especial de Chicago. Adelante, Leo. Bueno, pues gracias. Pues bueno, para mí Chicago es algo muy importante porque, bueno, fue la primera banda, gran banda de rock que tuve la oportunidad de ver en 1975, que fue la primera visita de ellos acá a México. Y bueno, se compagina con que el Auditorio Nacional y la Coordinación de Literatura de Bellas Artes lanzaron la convocatoria para un concurso de crónica, en donde se tenía que hablar precisamente de alguien, de cualquier evento que uno hubiera vivido en el Auditorio Nacional. Y yo participé con una crónica precisamente hablando de ese concierto que se llama 1975 La Crónica. Y pues narro, ¿no? Narro ahí desde que cómo fue el anuncio de la visita, la ir a comprar los boletos y el concierto. Yo asistí al tercer concierto y bueno, pues el jurado me escogió como ganador de ese concurso, ¿no? Dentro del marco de las lunas del auditorio en el 2005, con la crónica que se llama 1975. Y que, pues bueno, si hay oportunidad, pues me gustaría tal vez leerla. Tal vez pues, estaría bien que la leyéramos en dos partes para pues, irla campechaneando con un poco de música. Y bueno, después pues hablar estuve buscando un poco de información de lo que es la trayectoria de la banda, ¿no? De Chicago, ¿no? Que se forman en 1967 y que pues hasta la fecha sigue, ¿no? Pero pues, ajá, pues si no disponen otra cosa, pues podríamos ir viendo. ¿Y qué nos dices, Leo? ¿Quién nos comentas que te animó a que escribieras crónica? Bueno, yo empecé a escribir ya un poquito antes del 2005, pero estaba tomando yo un taller de novela en los teatros atrás del Auditorio Nacional y nos informaron que el maestro Ignacio Trejo, muy buen cronista, iba a dar un taller gratuito de crónica literaria. Yo no sabía lo que era esto, bueno, pues tomé el taller con el maestro y pues me gustó mucho, ¿no? Esto de lo que es la crónica literaria. Y se juntó con que salió esto del concurso. Bueno, me he dedicado también mucho a escribir, aparte de cuento y no este cuento y crónica, ¿no? Crónica creo que es donde más he estado escribiendo. Y pues se me dio, ¿no? O sea, se me dio el plasmar, ¿no? Lo que me gusta de la crónica literaria, que pues bien lo dice Juan Villoro, es el ornitorrinco de la literatura, ¿no? Porque pues se puede meter cuento, novela, ensayo, lo mismo como una crónica periodística, se puede aderezar todo en la crónica literaria. Y pues eso me gustó mucho, ¿no? Y entonces ya fue que le entré a esto de en esta crónica, narrando todo lo que sucedió en esta aquella visita memorable de Chicago. Estuvo muy bien, Leo, y se ve que tienes gran memoria, ¿no? Porque estabas bien chavo, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Sí, tenía 16 años y estaba en la secundaria, ¿no? Bueno, como narro ahí en la crónica, lo digo. Bueno, ya había reprobado dos veces segundo, que así como que bueno. Pero sí, ¿no? Pues yo era algo, como también lo narro ahí en la crónica, que ahorita pues, lo van a escuchar ahí cuando lo lea, ser un rockero en pañales, ¿no? Aunque ya tocaba en una primera banda de rock, pues sí era un rockero en pañales. Y ya había tenido la oportunidad de escuchar en vivo y así de estar enfrente de ellos a Peace and Love, que me impresionaron, ¿no? Cuando los vi a Peace and Love, dije, bueno, ¿qué onda con estos cuates, no? Así, pues bueno, las matotas, bueno, y la música excelente, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, ya desde ahí empecé como que a infectarme por el rock y ya no se cura, ¿no? Es una enfermedad incurable, sí, definitivamente, ¿no? Y con Chicago, pues ya fue así como para acabarme de enfermar de esta locura del rock. Estuvo muy bien, tuviste una enfermedad crónica, ¿no? Sí, no, ya crónica y sí, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es cada irreversible. Pues muy bien, Leo. Pues entonces, ¿qué comenzamos con qué, Fabián? Pues si quieres, vamos a una rola. Da una rolita, ¿no? Para entrar acá como en entrar en calor, ¿no? ¿Y en cuál nos sugieres, Leo? Pues yo creo que estaría bien la 8. Que bueno, esa rola 8 es con la que cerraron sus conciertos aquí en México. Y se llama, creo que Feel Stronger Every Day. Que es una rola creo que muy prendida. Vámonos con esto que dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I do believe in you, and I know you believe. Acabamos de escuchar el tema Feeling Stronger Every Day para abrir este especial musical de la banda de Chicago. Banda, tremenda banda, Fabián. Sí, yo creo que es una de las bandas más legendarias del gabacho. Y lo más importante que yo quisiera recalcar es que el sonido de Chicago es único, ¿eh? O sea, ha habido otras bandas pues geniales, ¿no? Como Tierra Extraña, Sangre, Sudor y Lágrimas. Pero ninguna ha alcanzado este nivel ni de éxito ni de personalidad en su música, ¿no? Es una banda única y pues aquí tenemos a un gran conocedor y a un fan de Chicago para que nos hable al respecto, ¿no? Bien, bien, bien, Leo. Pues bueno, no sé si les parezca, aquí tengo la crónica que participé en aquel concurso. Y pues, ¿qué les parece? Lo podemos leer en dos partes, ¿no? Una que es donde hablo más o menos de mis experiencias, de cómo conocí el auditorio, de cómo entré de la visita y la compra de los boletos. Y hacemos una pausa y después ya narro lo que me tocó, ¿no? Que fue el tercer concierto el 9 de noviembre de 1975. Muy bien, Leo. Arráncate con eso, Leo. Bueno, pues nos arrancamos. Y dice, si me preguntas cuál fue uno de los momentos más prendidos en mi adolescencia, mi buen, la neta fue la visita de la banda de rock Chicago. No me olvido de ese noviembre de 1975 cuando se presentó en el Auditorio Nacional. Recuerdo cómo me emocioné cuando supe que venían, pues al inicio de ese año se había anunciado la visita de los Rolling Stones, pero el nefasto gobierno de Luis Echeverría y las buenas conciencias mexicanas, la imagen de excesos y desmadre de los Stones arrastraban, no era recomendable para la juventud mexicana. Por eso papá gobierno autorizó mejor a Chicago, pensando que ellos no desquiciarían a la banda. Me cae que todavía se me hinchina el cuerpo nomás de acordarme. Por ningún motivo me los quería perder. Lo difícil era conseguir el permiso para asistir acompañado de mi hermana, pues estábamos chavos, y como el rock lo asociaban con drogas, sexo, desmadre y mil cosas más, pensé que no nos dejarían ir. Pero mi papá soportó buena onda y accedió. Me informé de la venta de los boletos y mi jefe nos preguntó cuánto costaban las entradas, y que nos raya. Nos dio para comprar dos boletos de 100 pesos y me lancé a conseguirlos el día y hora indicado. No importaba si era para el 7, el 8 o el 9 de noviembre, pero déjate cuento cómo conocí el auditorio. Como entre sueños me viene a la memoria, y por lo mismo no me hagas mucho caso, que en una ocasión fui con mis papás y mis abuelitos a la feria del lugar. Era un mar de gente entre puesto y puesto donde compraban todo tipo de tiliches para la casa. Fue bien aburrido para mí, aparte que no me compraron nada. La segunda vez que fui al auditorio, y de esto estoy completamente seguro, fue por una ceremonia de fin de cursos de la Academia Militarizada México, donde estudiaba un tío. Al ver a los cadetes y escuchar a la banda de guerra a mis 6 años de edad, hizo que yo les pidiera a mis papás que me metieran en esta escuela y hacerme soldado. Pero no. Cuando todo terminó, mi madre me dijo que ni estando loca yo estudiaría ahí. Por más memoria que hago, no recuerdo haber visitado otra vez el auditorio, pero como te platico, cuando me enteré de los conciertos, yo tenía en ese entonces 16 años de edad y era un rockero en pañales. Ya tocaba la lira en mi primer grupo de rock y había visto en vivo a Peace and Love. Pero tener el chance de ver y escuchar a Chicago, que en esos momentos era una banda de nivel mundial, me provocó una excitación que me duró desde la noticia de la visita hasta días después de celebrados los conciertos. Te lo juro. La venta de boletos estaba programada a las 10 de la mañana. Llegué como a las 8 y cámara, valedor. ¿Cuál sería mi sorpresa al llegar al auditorio y ver dos colas que salían desde la entrada, rodeaban el edificio, se extendían hasta la parte de atrás de cientos de metros, más allá de los teatros que se encuentran en la parte trasera, machín? Las colas regresaban a la explanada principal para terminar sobre Paseo de la Reforma. Entonces me dije, ya ves, güey, no que ibas a llegar temprano, ni pedo, a esperar el tiempo que sea, pero tengo que regresar a como dé lugar con los boletos. Ya formado, me enteré que los chavos al principio de las filas habían llegado desde la noche anterior para ser los primeros en comprar las entradas. En lo que comenzamos a avanzar, puse atención en el auditorio. La verdad, se me hizo grandísimo. La explanada llena de gente ayudó a acentuar eso. Pero otra de las cosas que me impresionó fue estar rodeado de cientos de jóvenes como yo, con las más diversas vestimentas, adornados con collares, pulseras, colguijos, largas cabelleras. Al usar esa tetentera, pues, tengo que confesarte que me sentí cohibido. Seguí estudiando la secundaria, pues había reprobado 2 veces segundo, y traía un corte de pelo casquete regular. Y mi vestuario no tenía nada de rockero, pero bueno, después de un rato esto ya no me importó. De pronto las colas comenzaron a moverse y la excitación subió entre todos los que estábamos allí. ¿Cómo que cuáles colas, mi buen? Pues así se les decía a las filas. ¿Cómo te dicen cuando te quieres meter a una fila sin informarte? A la cola, no sea maje, al alba, mi estimado. Pasó como hora y media en lo que avanzábamos lentamente y ya me encontraba a la altura de los teatros, cuando de repente comenzó el desmadre. Comenzaron a escucharse gritos, mentadas de madre, y los chavos se desesperaron y comenzaron a salirse de las filas, aunque la mayoría conservó su lugar. Muchos corrían hacia la entrada y dejamos de avanzar. Rápidamente le dejé encargado mi lugar a una chava que estaba detrás de mí y que metiendo hacia la entrada, y órale, mucha de la banda que no respetó las filas intentó dar el portazo, la policía cerró la entrada, había vidrios rotos, escuchaban gritos chiflidos, mentadas de madre, un pinche y total caos. Solo los que se encontraban hasta adelante en ese momento, más los que se colaron, eran los afortunados para poder comprar los boletos. Como los costados del auditorio eran una construcción de rejas, una especie de barrotes, vi que gracias a estar flaco me podía colar entre ellos y sin pensar lo hice. Pero vale madres, me quedé atorado por la hebilla de mi cinturón y chale. Ni para atrás ni para adelante, no me podía zafar. Gracias a que un machín me vio, se acercó y de un jalón me ayudó a zafarme. Le di las gracias. Y pensé que lo mejor había sido no llevar a mi hermana. En estos tiempos, aparte de estudiar la secundaria, la neta ya comenzaba a andar de rol por las tardes con mis cuates de la colonia y pues uno aprende mucho en la calle. Uno se vuelve medio mañoso, ¿no? Eso hizo que me animara a colarme. Y estando adentro, los policías y el personal del auditorio habían ordenado a la gente y reiniciaron la venta de los boletos, entre miles de mentadas de madre que les propinaban todos los que se quedaron fuera. Tomé en cuenta que en ese entonces el auditorio no tenía nada que ver como lo que es hoy. La taquilla se encontraba dentro del mismo donde ahora hay locales de comida y bebida. Me di cuenta que mi única opción era pedirle a alguien de los formados que me comprara los míos. Tenía que ponerme al tiro y utilizar bien el verbo, como decíamos en aquellos tiempos. No me fueron a chamaquear y me bailaron con mi varo. Pues nadie me iba a dejar meter en las filas. A los tres primeros que les dije se negaron, y esto que les ofreció una lana por el paro. Hasta que un valedor me dijo, dame 20 varos y te los compro. Ni modo, conté y vi que solo traía 12 pesos y lo de mi camión de regreso. Pero él se alivianó y me hizo el paro. Minutos después, que me parecieron una eternidad, ya tenía en mis manos dos boletos para Balcón Lateral C por el día 9 de noviembre, 8 de la noche, la tercera y última actuación que ofrecería Chicago. Fíjate que el día del primer toquín fue caótico. Llegó tal cantidad de banda que no alcanzaron boleto y por nada querían perderse el concierto. Que imagínate el desmadre. Quisieron dar portazo, los granaderos en pleno los reprimieron y ellos respondieron quemando un camión. El personal del auditorio, que la neta se discutió, improvisó sacando unas bocinas para que toda esa gente escuchara el concierto en la explanada y así se tranquilizaran. Ya sabes, al otro día la prensa amarillista satanizó al personal rockero y fue el inicio para que después nuevamente el gobierno prohibiera durante años los conciertos de rock. Y pues hacemos una pausa y luego le seguimos a la melodía del concierto. ¿Qué les parece con una nueva rola? Muy bien, Leo. ¿Qué rola nos recomiendas? Pues vámonos con una clasicota, ¿no? Yo digo que sería bien Pues vámonos con la de hasta arriba, ¿no? Question 67 and 68. Vámonos con esto que dice ahí. Pregunta 67-68. Ándale, más de volada, ¿no? Más en corto. Le queremos hacer al inglés. Pues vámonos con esto que dice así, Leo. We have together. Ooh, Acabamos de escuchar este tema, Fabián. Pregunta 67-68, por ahí de uno de los primeros álbumes de Chicago. Vamos a continuar, si no disponen otra cosa, jóvenes, aquí con la crónica, la sí, segunda parte. Para no perder el hilo. Pues vamos a, perdón, pues vamos a rematar la crónica y dice: llegó el día del concierto y mi papá nos llevó. Y después de darnos algunas recomendaciones, mi hermana y yo estábamos listos para el concierto. Una vez instalados en nuestros lugares, por primera vez puse atención en el auditorio por dentro. Nada que ver como está ahora, que había más gente, y quitando la zona de abajo, todos los demás asientos eran de concreto. El lleno del lugar me impresionó. Una espesa nube de humo se cernía sobre nosotros. Pues sabrás que en ese entonces se podía fumar en el interior. Era una mezcla de tabaco con mota que te llegaba por todos lados. A la distancia alcanzábamos a ver algunas zonas donde se encontraba el personal más macizo, como los granaderos intentaban torcer a algunos de ellos. Pero en realidad, entre mentadas de madre y jalones, los policías solo apañaron a 2-3 machines. Total, fueron hechos aislados. Se hizo la oscuridad y al tiempo que se escuchaban las primeras notas, se encendieron las luces de colores y en el escenario, Peter Cetera, James Pankow, Terry Catt, Walter Parasider, Robert Lamb, Danny Serafin y Lulu Gain, los siete magníficos, y su nueva edición en las percusiones, Laudir de Oliveira. Imagínatelo, valedor, alineación de lujo. Una gritería ensordecedora llenó el lugar y abrieron el concierto con Any Way You Want. Pero todo el concierto fue un paseo por sus 8 discos grabados hasta esa fecha. Tocaron de su último disco, All Days, pero el prendido total fue con sus ya reconocidos éxitos. Beginning, Saturday in the Park, Question 76-78, Color My World, Make Me Smile. Pero el superprendido total fue cuando cerraron el concierto con 25-6-4. Que no viajes, machín. Nos transportó al cielo lo prendido de esa rola. Todos coreábamos y bailábamos en nuestros asientos canción tras canción. ¿Cómo lo disfruté? Es algo que por más que te lo platiques, ¿cómo te diré? Algo interno. Lo sientes. El saque de onda fue cuando un bonche de cabrones comenzaron a brincarse el enrejado que separaba las distintas secciones. Querían estar lo más cerca del escenario. Los granaderos de volada trataron de evitarlo, pero muchos alcanzaron a hacerlo. Todo era el total reventón, mi güey. Los músicos estaban totalmente entregados y los que ellos nos hablaban entre rola y rola era festejado por toda la audiencia, aunque no entendiéramos lo que nos decían. Me cae que estos 3 conciertos marcaron definitivamente la escena rockera de México. Aproximadamente fueron 2 horas y media de total gozo. Y cuando el concierto terminó todos pedíamos más, pero nos tuvimos que conformar. Por primera vez en México era tocado por una banda de primera división a nivel mundial. Porque la neta, la visita de los Doors al Gran Forum de los hermanos Castro fue solo para pirruris. Y en agosto de ese año, 1975, no autorizaron la visita de los Rolling Stones. Recuerdo la caminata hacia la avenida Mariano Escobedo para tomar nuestro camión de regreso a la casa. Éramos cientos los que nos dirigíamos en esa dirección. Una masa compacta y hermanada por el rock. Al poco tiempo, allí en el auditorio, vi a Procol Harum y uno de los festivales de blues. Después se consumó la infame prohibición de cualquier concierto de rock en el Distrito Federal. Una vez superado eso, cámara, cabrón. Deep Purple, Jet to Tool, El Tri, ZZ Top, en fin. Es enorme la lista de excelentes bandas que se han presentado en el auditorio. Con el tiempo han habilitado otros lugares para conciertos como el Palacio de los Deportes, el Metropolitan, el Foro Sol. Pero yo te digo a ti y a todos, y quien me pregunte, el mejor lugar para ver y escuchar un concierto, sea de rock o de cualquier otro género, sin pensarlo, puedo decir, es el Auditorio Nacional. Y sí, mi buen, el 9 de noviembre de 1975 quedé marcado por el rock para siempre. Un aplauso para Leo. Ah, muchas gracias. Se lo merece, claro que sí. Excelente, excelente crónica. Muy bien, Leo. Y bueno, pues podemos continuar, ¿no? Yo tenía aquí guardados algunos datos de Chicago. Bueno, ellos se forman en 1967. Pero aguanta tantito, Leo. Vamos a platicar un poquito acerca de tu crónica, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí, porque nos platicas ahí en la crónica que tu papá fue el que les hizo el paro, ¿no? Para que se fueran a ese concierto, sí, ¿no? Sí, no, porque los boletos más baratos creo que costaban 50 pesos. Y él dijo, bueno, pues ahí les van, para que compren 2 de 100. Pero tu papá era rockero. Pesos de 1975. Ándale. Pero tu papá era rockero. No, mi papá no era rockero para nada, ¿no? Pues imagínate que cuando yo tocaba, él me decía, no, cabrón, pues sí toca lo que quieras, pero primero la escuela, ¿no? O sea. Pero no le gustaba el rock. No, para nada, no. Él era no, más no. de onda de tríos y cosas así, ¿o qué? Sí, no, claro, pues cosas de su edad de aquel entonces, uh-huh. ¿no? Tríos, Mario Lanza, que cantante de ópera uh-huh. y cosas así, fanático, muy fanático de mi papá de los tríos. Uh-huh. Sí le gustaba la buena música, se puede decir, pero no, el rock, pero para nada, ¿no? ¿Y a ti cómo fue que te fue naciendo el gusto por el rock? Bueno, el gusto por el rock creo que me nació fue que cuando tenía yo 13 años, bueno, yo era así del clásico chavo comercial, ¿no? Que escuchaba cualquier mamá. Los Archies, los Monkees, puta, yo era súper fan de los Monkees. Todo lo que sale en la radio, ¿no? Todo lo que sale en la radio y así, bien telerrisa, ¿no? Sí, sí. Pero una ocasión ya empezaba yo a juntar con unos chavos más grandes que yo y un día en casa de uno de ellos que me ponen el Grand Funk en vivo, puta, en el Festival de Atlanta 1973, puta, me voló la cabeza, cabrón. Y luego escucho Steppenwolf Wolf también en vivo, dije, puta, borro todo igual, dije, qué pedo. ¿Qué ¿no? esta música, qué tranza? Dije, no, dije, esto está pero chingón. Y en ese entonces, como también empezaba medio a tocar aquí, en la colonia San Álvaro, ahí en Azcapo, uh-huh. Puta, escuché una banda que se llamaba Las Calles. Uh-huh. Ellos eran de Tacuba, puta, tocaban pero ultramachín, ¿no? O sea, covers, pero uh-huh. tocaban ultramachín. Y luego tuve la buena suerte que también cuando empezábamos a tocar y que estos cuatro nos dejaban palomear en un grupo, un trío, un power trio que se llamaba El Desmadre de la Obrera Popular. Sí. Puta, entonces, pues bueno, entonces ya dije, no, pues esto como que ya me contagié de esta chingadera. Eso es lo ¿no? bueno, ¿no? Dije, no, esto está bien, ¿no? Bien. Bien prendido, ¿no? Te hacía sentir bien, ¿no? Prendido. Y bueno, ya como una anécdota más, uh-huh. mis primeros dos discos que yo compré, los tengo así, pero ultra grabados, uh-huh. compré Machine Head de Deep Purple y el Johnny Winter Run en vivo, ¿no? Uh-huh. Y que en ese entonces los mejores discos los conseguías en Gigante Cuitláhuac, ¿no? Qué vaciado, ¿no? Y sí, podías conseguir los mejores discos, ándale, ¿no? Sí, sí. Y esos discos fueron los que me marcaron, fueron Deep Purple, Machine Head y Johnny Winter Run, puta, y de ahí para el real, ¿no? ¿Pero ese de Grand Funk que te presentaron? No, ese es el Grand Funk en vivo en el 73 en el Festival Pop de Atlanta. No, hombre, dije, qué tranza con estos machines, esto es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y dije, no, pues como que esto está muy, muy, pero muy interesante, ¿no? Definitivamente. Y ya de ahí ya seguiste sí, conociendo ya, nuevas cosas. Y ya de ahí me entró la infección incurable, ¿no? Porque esto es progresivo y mortal como el alcoholismo. no se cura la adicción al rock, definitivamente. Bueno, pues no es mortal. Bueno, no, mortal hasta donde llegamos. No, no tanto por necesidad. Más bien se vive hasta el final de claro. nuestras vidas, ¿no? Sí, no, y lo bueno que no tiene efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. No tiene efectos secundarios como otras enfermedades. Aquí uno le puede seguir metiendo en exceso vale. sin preocuparse por efectos secundarios, ¿no? Sí, y también me llama la atención que nombraste los nombres de todos los músicos sí, que vinieron. Sí, efectivamente. ¿Tú ya conocías bien esa banda o apenas estabas no, conociendo sí, bueno, en esos tiempos? Ya había escuchado muchas rolas de ellos que ya se empezaban a difundir. Y obviamente, pues bueno, Televisa que tenía el emporio de esas transmisiones, hicieron un especial y toda la cosa. Yo me acuerdo mucho que hubo una entrevista. A mí me llamó mucho la atención que el baterista usaba audífonos en ese entonces, ¿no? Porque no alcanzaba ya a escuchar a sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Entonces era así como muy raro ver al baterista con audífonos. Claro, ahorita ya con los avances vemos que casi la mayoría, para no usar monitores, usan los monitores de oído, ¿no? Usan secuencias. Pero este cuate, Dani Serafín, usaba sus audífonos. Y también era muy notorio que metieron a Laudir de Oliveira como percusionista, ¿no? Para que les hiciera más paro, porque hay rolas como Begins, cómo terminan, que ellos hacen las percusiones, ¿no? En el estudio y todo, pero aquí ya se ahorraban para poder tocar en vivo las percusiones, tener al Laudir de Oliveira, ¿no? Y bueno, pues al estilo Televiso, pues se hicieron un especial y toda la cosa. Bueno, claro, entonces eso ya me prendió más a escuchar. Bueno, mucha de la información que recopile es un documental, pero narrado por ellos, ¿no? Que eso pues, le das como más peso, ¿no? Sí, porque... Y aunque todos tienen, creo, una imagen de Chicago como de muy fresitas, sí, pero eran ¿no? hasta la remaraca, ¿no? Sí. Eran, sí, ¿no? Fama y fortuna y hasta el huevo de drogas y excesos. Pero creo que la ventaja que tuvieron ellos en ese momento fue que, bueno, que no eran, ellos no hacían desmadres en público, ¿no? Como más, ahora sí que vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Sí, lo que te preguntaba, Leo, es de que si realmente conocías a Chicago, ¿no? A esa edad que tenías 16 años, pero igual a lo mejor era la euforia, ¿no? Por tener por primera vez una gran banda, ¿no? De ese calibre, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que igual a lo mejor no eres muy fan de la banda y ni conoces mucho. No, pero te llama la atención ir a ver un grupo de esa, de ese calibre, ¿no? Obviamente, tal vez yo era más pesado, me gustan un poco más pesados, pero bueno, Chicago es Chicago, ¿no? O sea, la verdad, el creo que el gran peso, y lo reconocen los mismos integrantes de la banda, este Terry Catt, el guitarrista, era el que le daba ese punch de rock, porque ellos estaban también muy enfocados, tocaban muy jazzado, también tocaban onda muy, muy pop, pero siempre con el sello rockero, ¿no? Sí, sí. Como que marcó, como Fabián bien comentó hace rato, ¿no? Estaba Rare Heart, estaba Blues Feet and Tears, había otras bandas. Bueno, ya había bandas de funk, ¿no? Como Sly and the Family Stones, había así otras. Pero el toque Chicago es el toque Chicago, ¿no? Y que cuántos no se inspiraron en ese toque. Sí, sí. Ahora, hay que reconocer también de ellos, de que eran músicos, de los siete, creo que al menos cinco o seis, eran músicos de escuela, ¿no? Dale. Y les gustaba la improvisación, les gustaba hacer todo. Y aparte, bueno, ya tal vez empezando un poco así en recorriendo esta historia, que al principio también ellos se volvieron también muy políticos, ¿no? En la cuestión de que, pues, que estaban viendo el desmadre en Estados Unidos, la guerra de Vietnam y todo, y empezaron a hacer rolas políticas, ¿no? O sea, y se volvieron muy fans, sobre todo los universitarios en Estados Unidos, y los invitaban a tocar en los campus. Los invitaban a tocar en los campus. Otra de las cosas que es muy importante es su logotipo, ¿no? En realidad no sé quién lo hizo, pero se volvió un emblema. Tú donde veas el logotipo de Chicago, la banda, sabes que es la banda de Chicago. Sí. No lo confundes ni con la ciudad, ni con ninguna otra cosa, ¿no? Sabes que es Chicago, ¿no? Otra de las cosas con ellos es de que nadie los pasaba, ¿no? Porque como sus rolas eran largas, el único donde los transmitían era en el FM, porque en aquellos años, en los 70s, que también sucedía en México, no había comerciales en la radio FM. Entonces podían pasar discos completos, menos en el AM, porque en el AM eran así como que la norma máximo tres minutos y medio, cuatro, ya era exagerando, ¿no? Entonces, pues ellos no eran muy conocidos en el aspecto radial. Por eso, ¿no? Pero cuando ellos graban su primer disco, que fue en 1969, grabaron en 16 canales, ¿no? O sea, se puede grabar hasta quién sabe en cuánto. Pero fíjate, ya grababan en 16 canales, ya eran bastantes. Porque no, sí, porque antes eran 8, ¿no? Sí, era uno, eran dos. Los Beatles con 4, sí, ¿no? 8, uno, dos, luego, y luego 4. Y luego reproducieron. Ellos grabaron su primer disco en 16 canales. Ajá. Bueno, pero una cosa muy que se me hace muy importante, que cuando llegan un año después de formados en el 68 a Los Ángeles, conocen a Janis Joplin, le abren la gira, eran los abridores de la gira de Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin. No, entonces, y cuando termina la gira, fueron los abridores de Jimi Hendrix. Oh, fíjate qué chido. Fueron los, y que Jimi Hendrix lo comentó, que decía que Terry Catt era mejor guitarrista que él, ¿no? Sí. De mismas palabras de Jimi Hendrix, ¿no? ¿Y cómo ves si tenía razón o no? No le voy más a Hendrix, sí. La verdad sí le voy más a Hendrix. Pero Terry Catt, sí, mis respetos, ¿no? No sé ustedes qué opinan. ¿Cómo ves, Oyen? No, pues es que era un estilo muy furioso, muy dinámico. Era mucho más dinámico que Hendrix. Hendrix tenía todo ese malabarismo en sus manos, esa magia, pero Terry Catt era un portento, un huracán. O sea, era un guitarrista especialista. No, y que con la ventaja de que aparte cantaba, ¿no? O sea, y que tenía la facilidad de acompañar, requintear y cantar al mismo tiempo. Y tenía un sonido como más moderno, ¿no? También, ¿no? Sí, porque no, ya... para la época empezó a innovar, yo creo que mucho, ¿no? O sea, empezó a innovar mucho, mucho. Es más, hay otra anécdota que se me hace buenísima, que es así como contrastante, que toca en el Whiskey a Go-Go, pero con Albert King, el excelente bluesista, sí, ¿no? Tremendo, excelente sí. Bluesero. Albert King, tremendo. Pero ahí fue cuando ya todos los descubre, bueno, no tanto que los descubra, pero el Jim Gershio, que era su productor, los conecta con NBC, ¿no? Con CBS Records, perdón, con CBS Records, y Clive Davis, que era así de los meros, bueno, era el mero machín, los contrata, ¿no? Claro, hubo así como dos, tres acuerdos, ya sabes, así medio dos que tres, y los contrata, ¿no? Ya en 1970 es cuando ya los empiezan a pasar en la radio. Ahí es muy vaciado porque ya dentro de esa etapa, Terry Catt, que terminó falleciendo en un accidente con sus pistolas, pero ya desde ahí era como muy fan de las armas, ¿no? Que la banda misma narra que le decían, pues al tiro, ¿no, cabrón? pues bájale esta madre, ¿no? Plomazo. Sí, sí. Porque pues sí está medio difícil, ¿no? Sí está medio difícil. Ah. Y bueno, en 1971 también están lo que es la locura, ¿no? Graban 3 discos en 10 meses. ¿No? Esto es, también es una locura que graben 3 discos en 10 meses, pero estaban en un momento de mucha creatividad, de demasiada creatividad, y son de las primeras bandas, si no es que la primera gabacha que se presentan en Japón, ¿no? En 1971. En 1972, ya tienen, bueno, ya se pueden dar el lujo ellos de traer su avión privado, ¿no? Entonces ya tienen ahí un jet, uno de esos jets acá, y, pero traían a 2 pilotos que venían de la guerra de Vietnam. Que los pilotos esos habían tripulado pues, aviones Phantom F-16, bueno, y la chingada, ¿no? Y la locura es de que les decían a los pilotos, oye, pues pueden dar giros, y los pilotos les decían, ¿neta quieren, cabrones? ¿Les cae? Y decían, ¡a huevo! Y entonces, hacer piruetas en el aire, ¿no? O sea, ellos, güey, hasta la madre cagados de la risa, y el avión dando vueltas, ¿no? Por el tipo de pilotos que traía, ¿no? Lo bueno que no eran kamikazes. No, bueno, pues sí. Y ya en el 73 es cuando su productor les hace un estudio en Boulder, Colorado, el Caribe, en el Caribou Ranch. Les hace el Caberú Ranch y ahí empiezan a grabar, pero era un desmadre, ¿no? Era un desmadre porque iba un chingo de gente y ahí sí le entraba, o sea, ahí sí la droga corría pues con singular alegría, ¿no? O sea, bueno, en buen plan, porque en buen plan se puede decir porque también fueron muy productivos, ¿no? En sus composiciones, que me da risa porque alguno de ellos dice, puta, pues nos llegaban conejitas del Playboy, nos llegaban acá, y dice, pero pues ojalá hubieran estado menos hasta la madre para disfrutar más, ¿no? Ya no pero, pues, sí, hacían, ¿no? Sí, sí, sí, se la llevaban, pues chido, ¿no? Coquita, motita, spitz, LSD, etcétera, pero pues bueno, ¿no? Pues ahí se la van llevando. Bien, bien moderado. Ahí es cuando sale la rola esta que es un poco balada, la de Just You and Me, que a lo mejor podemos hacer una pausa y podríamos ponerla. Vale, no sé si esté por ahí. Y pues para ir más o menos siguiendo la historia de esta banda, ¿no? Vámonos con esta canción que acabas de mencionar. Just You and Me. Chicago, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. And free, baby, you're everything. Estamos de regreso después de escuchar este grandioso tema, You, You and Me. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario. El Guercio, que era el productor de Chicago, el que se da cuenta que estaban las cosas turbias con las finanzas de la banda, es el baterista. Y cuando se dan cuenta, o sea, queda a relucir de que este cuate llevaba el 51% de las ganancias y la banda el 49%. Entonces, divide el 49% entre 7. No, pues les tocaba de una madre. Y decían, puta, decían, yo la casa que tengo la rento, ¿no? La rento. Y decían, este cabrón tiene un rancho de 1,200 hectáreas, ¿no? Decías, no manches, ¿no? Era parejo, pero a él le tocaba más, no, que nada más era uno. Se los estaba chingando de lo lindo, ¿no? Entonces, sí, ya ahí hacen como que una reestructuración, o más bien le dan aire. Y de ahí es cuando pues siguen en las giras, siguen en el desmadre, pero ya para la siguiente gira, como ya están bien clavadas, ¿no? Con la coca, acá entrándole chido a la coca, en uno de los conciertos lo que hacían, ponían una caseta telefónica que nadie los podía ver desde fuera, pero toda la banda lo usaban en la pausa para meterse unas líneas acá chido, bueno. No, harto perico. Lo más vaciado de todo esto es de que ellos narran, ellos mismos lo dicen, de que para la grabación del disco y para las casas que se compraron gracias a las ganancias, pues no, gastaron más en coca que en lo que invirtieron en la grabación del disco y en comprar casitas y eso. De ahí está cabrón, ¿no? De ahí está cabrón porque en el 25 de enero de 1978 Terry Katz fallece, ¿no? Estaba limpiando, él estaba así ya medio sacado, quería sacar un disco de solista y limpiando sus armas, estaba, no recuerdo el nombre con quién estaba, pero el cuate le decía, ya cabrón, deja las pinches pistolas, güey, pues estamos hasta la madre. Y pues como que no. Y pues bueno, dice este cuate, que era el que estaba presente, que Terry agarró una escuadra y le quitó el cargador y dijo, no, pues güey, ya está descargada, no hay pedo. No se fijó que había una bala en la recámara de la pistola, se activa la pistola, balazo, y pues instantáneamente falleció. Fallece. Y el último concierto fue un poquito antes, ¿no? Fue el 1 de diciembre del 77 y él fallece el 25 de enero del 78, ¿no? De ahí, pues, la crisis, ¿no? Pues, ¿cómo no va a haber crisis si se les va el mero vocal, se les va el mero guitarro? Sí, puta, no. Está como para llorar eso, ¿no? Entonces ya, en 1979 ingresa un cuate que se llama Donny Dacus a la guitarra, ¿no? Pero este güey está bien pendejo, perdón la expresión, pero está bien pendejo. Y se como que se le sube acá de estar con una banda otra y empieza a faltar a los ensayos, empieza a hacerla de pedo por su cuenta. Y dice, bueno, pues este güey debería estar hasta como que agradecido que le dimos chance, hasta que mejor le dicen, ¿sabes qué, güey? Pues pues adiós, cabrón. Adiós, ¿no? O sea, y se nota mucho la debacle, porque es cuando sacan su Chicago número 13. Y nada más llega al número 71, ¿no? Ellos acostumbrados a estar en el top 10, sí, cada vez que sacaban un disco. Ese disco nada más llega al número 71, ¿no? Ya en 1980 entra un cuate que se llama Chris Pini, que duró varios años como guitarrista, y meten a un tecladista que se llama Bill Champlin como segundo tecladista, ¿no? Y ya dos años después, pues, CBS Records les da las gracias. Dijeron, pues bueno, pues ya mejor agarramos un billete que nos ofrecen. Y entra un cuate que se llama David Foster como productor, pero de ahí empieza el desmadre, ¿no? Empieza el desmadre en el aspecto de la cuestión de las baladas, ¿no? Entonces, este cuate, el David Foster, mete a Peter Cetera, que ya tenía unas composiciones, y sacan Hard to Say I'm Sorry, que pues tal vez ahorita la podremos como escuchar. Pero ya no hay metales, ¿no? Ya no hay metales, es así la bala. Es más, hasta el requinto lo toca una guitarra doceava, que alcancé a ver el video, la toca el Peter Cetera, pero puta, ahí estaba encabronadísimo ya la banda en sí, porque pues como Chicago sin metales, ¿no? O sea, estaba ya como todo muy enfocado a... Es pasmante la situación que cuando hacen el video de esta canción... No sacan a la banda, ¿no? Porque el güey que hace el video dice, es que son un chingo, ¿no? Dice, yo no los voy a sacar, pues, al cantante, ¿no? Pues que era Peter Cetera. Y puta, ya los empiezan a relegar a los demás. ¿Qué rola era? La de Hard to Say I'm Sorry, ¿no? Ajá. Hard to Say I'm Sorry. Y pero pues la banda con, queriendo todavía como que seguir, pues a unos hacían una cosa, otras, pero ya es así como muy notorio que los empiezan a batear con sus composiciones, ¿no? Los empiezan a batear. Y pues total, ¿no? El mismo Robert Land dice que ya es otro Chicago, ¿no? Y ya en 1984, pues Peter Cetera, adiós, se sale de la banda para dedicarse a su carrera solista, que es cuando Chicago tiene ya su disco número 17. Y de ahí, como todavía tenían firmado, todavía tenían que cumplir con un disco con CBS, sacan un disco que es muy raro, ¿no? Que es el disco que se llama, bueno, es una racha de éxitos, pero sacan las versiones así de grandes éxitos, pero ya en las versiones que nunca se grabaron, ¿no? Son versiones alternas, que es un disco raro, se puede decir que es un disco raro, ¿no? De ahí, pues se puede decir de que, pues bueno, quedan, como habíamos platicado, les había dicho que quedan afuera. Y en el 86 meten a Jason Chiffrit en el bajo en sustitución de Peter Cetera, ¿no? Meten a Peter Cetera. Lo más cabrón que pasa es de que el bajista, que era el que se había dado cuenta de que se lo estaba chingando el productor, él tomó la cuestión financiera de la banda, pero el cuate se distorsiona, aparte de las drogas y todo, le dedicaba más a la cuestión financiera de la banda y todo, pero empieza a chafear también ya con sus actuaciones, ¿no? Empieza a chafear con sus actuaciones. Y aparte de que empiezan las innovaciones más impresionantes en la grabación, usan el click, ¿no? El famoso click para el baterista, el click, uh-huh. Click, click, el metrónomo. Él no lo sabía usar, y entonces, muy bien, yo considero que muy mal, ahondamente hablando, en uno de estos discos, en una de las rolas, meten a este cuate, este por caro de Toto, en sustitución del baterista original de Chicago, ese güey, pues obviamente se reemputó. Uh-huh. Pues como que sin avisar le hacen, pues sí. Eso. Pero entonces, pues la debacle del bataco es notoria. Y llegan a Londres a tocar, y de pronto se le empiezan a olvidar las rolas en el concierto, ¿no? Al bataco. Y aparte que él empieza a usar, ya de locura, queriendo ponerse a nivel, él empieza a utilizar pistas y mezclas ahí a la hora de tocar, y entonces era un soberano desmadre. Y le dicen, oye, ¿sabes qué, güey? Pues por ahí no va, cabrón, ¿no? La neta, por ahí no va. Y pues, ¿qué te parece si mejor te tomas un respiro? Pero que al final de cuentas no fue un respiro, ¿no? Le terminaron dando aire, ¿no? O sea, como momentáneo, se puede decir, ¿no? Y entonces entra un cuate que se llama Tyson Bowden, entra como nuevo baterista en 1990. Ahí sacan su disco ya el 21, creo que es, o 22, salen de gira. Pero ya de ahí sí es ya notorio. Y ahí sí ya la banda lo dice abiertamente, ¿no? Ya no están interesados en estar en el top 10, en estar sacando a huevo un hit cada disco. Sino que ya dijeron, ya, vamos a divertirnos, ¿no? Ya tenemos un pinche historial la tal mascamadre y ya vamos a dejar presiones a un lado. Y se puede decir que es a la fecha, ¿no? A la fecha y se la van llevando, luego meten otro guitarrista, y entre el 96 y el 99 nada más sacan un disco que es así como de crisis. Bueno, claro, siguen sacando después más discos. Luego ya hasta en el 2009 meten un cuate que se llama Lou Pardin en las vocales, el piano. Pero al final de cuentas, creo que es muy interesante que ya cuando los escuchas que dicen, nosotros somos una banda de hermanos, ¿no? Uh-huh. Ya después de casi 50, bueno, ya tiene más de 50 años, que dicen, nos vale ya madre todos, ¿no? Nos vale madre todos, los que quedamos somos hermanos, ¿no? ¿No? Y creo que esto habla mucho, ¿no? De lo que es esa unidad, ¿no? Que te da tantos años de estar tocando juntos. Y de que, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, la historia lo dice, ¿no? Es una culta super banda, ¿no? Sí, y luego ya cuando también ya a esas alturas ya como que la fama ya no es tan importante. Claro, ya les vale madres, ¿no? Ya en el 2016 entran al Salón de la Fama del Rock. Y bueno, sus cifras, han vendido más de 100 millones de discos, ¿no? Dentro de esos 147 de ellos son de oro o son de platino. Y que hay que hacer aquí es la observación, ¿no? Antes, para ganar un disco de oro tenías que vender 1 millón de discos. Y para ganar uno de platino, pues no sé cuántos eran, ¿no? Pero ellos, ahorita ya creo que los dan hasta que ya como si fueran tortillas, creo que los dan por 10 mil, ¿no? No sé. Pero ellos sí se las rifaban de ganar, ¿no? Y, y también lo que es admirable, aunque ya están ruquitos y ahorita ya no son 7, ya tocan como 10 o más en el escenario, se la siguen rifando y se han aventado años que tocan hasta 100 conciertos en un año, ¿no? 100 conciertos, fíjate. Sí. Y para esa edad que y ya para la edad que tiene, ¿no? Y pues básicamente, pues creo que con eso se puede concretar lo que es la historia de esta gran banda de rock Chicago, ¿no? Y que creo que a todos, o sea, pues nos ha llegado, ¿no? Pues ¿quién no ha agarrado así a una chavita de que you are my love? Ah, hazte para acá que no te voy a hacer nada que no quieras. Bueno, rola, sí, o sea, creo que abarcaron muy buen muy buen espectro, ¿no? Desde lo que es así una banda de rock con sus primeras grabaciones, luego algo más soft, ¿no? Algo más pop, muy yaceado, hasta pues, el tiempo que estuvieron con la balada, ¿no? Uh-huh. Pero pues es admirable, ¿no? Es admirable la historia de esta banda, ¿no? Si ahorita hacemos cuentas, tienen 52, 53 años ya de trayectoria, ¿no? Y la verdad, pues es un aporte mundial a la historia del rock, ¿no? Sí, pues cómo no. Y pues, yo creo que deberías aventarte 25-6 a 4, ¿no? Sí, ahorita nos aventamos, ¿no?, para cerrar este bloque, León. Ya sabes que tenemos una entrevista también ahorita con un amigo también. Exactamente. Y pero también te iba a comentar algo antes de esto. Ah, sí, que te está mandando saludos un buen amigo que ya conoces de antaño. El buen amigo Israel. Tabi brother, desde Chile. Le mando un abrazote al buen Israel, ¿no? Dice el Israel, ¿sí se acordará de mí? No, hombre, ¿cómo chingados no me voy a acordar? No, hombre, brodersazo, el buen Israel. Brodersazo, excelente guitarra, excelente amigo, ¿no? Le mando un abrazo. ¿Era tu vecino, no, Leo? Un tiempo viví ahí en la unidad, ¿cómo no? Sí, sí. Claro que sí, tocó con Luis, tocó con el que era el baterista de Taxi, Toño. Ajá. No, pues cómo no, excelentes recuerdos con Israel, ¿no? Sí, pues le mando un abrazote. Tocamos juntos, acuérdate, Leo. Sí. En aquellos tiempos de buen rock. Sí, sí, claro. Banda, ¿no? Claro, claro. Bien, Leo, pues vamos a cerrar este bloque con esa rola que dices. ¿Qué rola es, Fabián? 25-6-4. Así es, Fabián. Muy bien. Vámonos con esto que dice así. Ya estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Acabamos de escuchar este fabuloso tema llamado 25604 de Chicago. Bien, bien, bien, muchachos. Pues ya estamos aquí listos para la plática con nuestro buen amigo Raúl Greñas, fundador de la banda de Luzbel. Ese gran guitarrista mexicano que ya tiene una gran historia, Fabián. Estamos de plácemes aquí en la Casa del Rock porque tenemos a una de las leyendas de la guitarra y del metal en México, don Raúl Greñas, ese portentoso y ya legendario guitarrista que todos hemos seguido desde hace mucho tiempo. Yo me llamo Fabián Munguía, un gusto tenerte aquí, don Raúl Greñas. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y aquí también tenemos otro invitado aquí con nosotros, el buen Leo, que te va a saludar también. Hola, ¿qué tal, Raúl? Soy Leonidas Afendulis. Oye, pues bueno, fan de ti desde tus inicios, excelente. Eres un referente en la guitarra acá para el rock nacional. Y pues qué gusto de tenerte aquí. No, gracias, Leo. Al contrario, gracias por la invitación. Bien, Raúl. ¿No te agarramos muy ocupado ahí? No, le estaba dando la lira, cabrón, por cierto. Las que... nuevas rolas. Ah, qué chido. Eso es lo bueno, ¿no? Chido. Así es. Chambearle todos los días. No, sí, y siempre ver para el futuro, cabrón. Sí, no, no. No hay que estancarnos. Así es. ¿Qué te voy a decir, Raúl? ¿Qué pasó? Para empezar con esta plática, ya sabes, más que una entrevista, va a ser como una plática, ¿no? Acá entre cuates. Claro, sí, sí. Ya eso, tiene... mejor aún. Sí, mejor ya, aún. Ya tiene un rato que nos conocemos y pues ya podemos hablar con mucha confianza, ¿no? Así es, mi Arturo. Bien, Raúl, pues vamos a empezar acá con esta plática. ¿Qué música es la que escuchas últimamente, Raúl? Así que, así como fan, como seguidor de la música, ¿qué es lo que más te llena últimamente? Mira, la verdad, ya no escucho música, cabrón. Ajá. O sea, desde hace muchos años, que te diré, más de 3, 4, 5 años. Ajá. Ya no escucho música, la verdad. De repente sí oigo cositas así de que te mencionan algún grupo, ¿no? Que, uh-huh. que te lo recomiendan. Y oye, tantito, y ya. Uh-huh. ¿No? O sea, realmente no escucho música. Pronto el otro día estaba recordando a una banda que vi en Inglaterra, a Riot, uh-huh. que son gabachos. Sí, tremendos. Y de repente me encontré con un disco, pues ya más o menos, yo creí que ya habían desaparecido. Sí, sí. Y relativamente nuevo, y me dejó impresionado, ¿me entiendes? Entonces sí, le di 2-3 escuchadas y padrísimo, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, ya no escucho música, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo, mira, eso me gustó mucho ese comentario se lo oí a Ulrich John Roth, el de ex Scorpions, sí. que le preguntaron, ¿no? Que qué escuchaba, ¿no? Y decía que no escuchaba música porque no le gustaba influenciarse de nadie, ¿me entiendes? Sí. Entonces como que dije, no, pues por ahí es, ¿no? ¿Me entiendes? Tienes razón, dices. Por ahí es la onda, ¿no? Porque no sé, pero hay un mal, cabrón, que sale un gran guitarrista, ¿no? X, y todo el mundo lo trata de copiar. Ajá. Y entonces ya se vuelve una masa que ya no se distinguen, cabrón. Sí, o sea, sí. Ya no pierden la autenticidad, cabrón. Entonces, sí, realmente, pues como que pues, agarré la palabra al Uli, mano. Ándale. Está muy bien, Raúl. Yo me imagino que te quedaste con los clásicos, ¿no? Sí, pero tampoco los escucho, ¿me entiendes? O sea, y te digo, de repente escucho cosas nuevas y me gusta, ¿no? Me gustan sobre todo las técnicas de los servideros muy impresionantes. Uh-huh. Aunque la música, pues no, nunca he sido yo muy gutural, no porque esté ruco, cabrón, uh-huh. sino porque siempre me ha gustado más lo melódico, ¿no? Ándale. O sea, desde siempre, ¿no? O sea, siempre me he inclinado por lo melódico, ¿no? Ándale, muy bien. Okay. A ver, al respecto de eso, Raúl, yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas acerca del exceso de técnica hoy en día en cuanto a los guitarristas y la falta de pasión? Porque yo veo mucha técnica, pero una escasez muy grave de pasión, ¿no? Como que les falta ese blues, ese feeling, ¿no? ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que como todo, como en la vida, debe de haber ¿cómo se dice? Todo tipo de espacios, ¿no? Tú le debes de brindar tiempo a todo, ¿no? Y la música es así, ¿me entiendes? Ajá. Debe de ser como el estado de ánimo, ¿no? Que de repente sube, baja, es feliz, se encabrona, y así debe ser la música, ¿no? Entonces, si lo haces como dices tú, y que es muy, muy cierto, o sea, la técnica está impresionante, y qué bueno, ¿no? Hay unas técnicas padrísimas, y son unos guitarristas así de onda circense, cabrón, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sí, sí. Pero si no le pones variantes, si no le echas el feeling que tú comentas, que el blues lo tiene, lógico, pierde, entonces se vuelve máquina. Y la música yo creo que es más que nada un estado de ánimo muy chingón, cabrón. Exacto. Muy bien. Muy bien. Acá Leo te va a comentar. Oye, Raúl, te quería hacer una pregunta. Oye, pues, bueno, tú que recuerdes en tus inicios, ¿qué fue lo que te voló la cabeza cuando estabas chavo y que dijiste, yo voy a ser guitarrista? ¿Qué fue lo que escuchaste en ese momento? Probablemente también cuando empezabas a tocar la guitarra, que dijiste, no, hombre, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que quiero. ¿Qué fue lo que te prendió para hacer esto, lo que estás haciendo ahorita? Mira, fueron muchos factores, ¿no? Por tú, desde muy chiquitín, mis hermanos, pues me llevaba, por tú, mi hermano me llevaba 10 años y siempre se la vivía oyendo música y pues locura y media, ¿no? Entonces a mí, desde muy chico, me gustó la música, ¿no? Y así en mis alucines, porque yo también quería ser piloto de Fórmula 1, cabrón, o sea, me encantaba, ¿no? Entonces era mi pasión, cabrón, de hecho, ¿no? La Fórmula 1, ¿no? Pero de repente, pues así que una portada, me acuerdo mucho, de los Kinks, porque ya me gustaban mucho los Beatles de eso, ¿no? Uh-huh. Y vi una portada de los Kinks y les vi el pelo largo y como que me llamó la atención así muy cabrón, ¿no? Más que su música, en ese, ¿no? Entonces, sí, ahí pues tú ya alucinaba, ¿no? De repente con una raqueta me ponía a disque tocar la guitarra, ¿no? Ya sabes hacerlo. El guitar. Ajá. Y en el alucine pues, juvenil, cabrón, de chamaquín, pues ahí me veía como rockstar, ya sabrás, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, bueno, ya ahí en a esa época, pues oía desde los Kings hasta Frank Zappa, Jimi Hendrix, o sea, era muy variado lo que escuchaba mi hermano, uh-huh. Y esa fue mi escuela, ¿no? Entonces, bueno, eso se va formando, y ya por ahí de los 10 años, 11 años, ya se define por los grandes guitarristas que eran mis consentidos, que eran los Jotas, ¿no? Johnny Winter me gustaba mucho porque pues, mi escuela principal fue el blues, ¿no? Uh-huh. Entonces Johnny Winter me gustaba mucho como requinteaba. Jimi Hendrix, bueno, ni decirlo, ¿no? Era un monstruo, ¿no? Muy alucinado, ¿no? Y su locura es increíble, ¿no? Y Jeff Beck, que hasta la fecha sigue siendo respetadísimo por mí, y Jimmy Page, cabrón. Entonces esos cuatro Jotas, así como que me dijeron, tienes que ser un gran guitarrista como esos güeyes, ¿no, cabrón? O sea, quiero. Ahora, ¿qué grupo me marcó así para realmente ya decir, me vale madre que mi mamá me encadene o lo que sea? El primero de Black Sabbath y el segundo de Led Zeppelin, cabrón. Esos dos discos me hicieron ser músico, cabrón. Además de heavy, ¿no? Órale, chido. Me volaron la cabeza esos dos discos, así dije, órale, wow, cabrón, ¿no? Sí, pues creo que compartimos contigo esa influencia, ¿no? Sí. Pues muy bien, Raúl. Pues vamos a proseguir acá con esta entrevista. Medio informalona, pero pues vámonos. Está bien, está chida la onda así. Para ti, ¿qué tiene que tener una canción, Raúl, para que realmente pueda impactar? Bueno, tiene que tener eso que te digo, ¿no? Varios estados de ánimo, ¿no? Ajá. O sea, debe de tener pues cosas bonitas, cabrón, ¿no? O sea, la música es bonita, ¿no? Y que debe de transmitir algo, ¿no? Uh-huh. Para mí, ¿no? O sea, no sé, a mí me gusta la música bonita, cabrón, ¿no? La música clásica me encanta, cabrón, ¿no? El barroco es de mis preferidos, ¿no? Es una música muy agresiva, pues ve, cabrón, cómo está la pinche humanidad, cabrón, ahorita, uh-huh. ¿No? O sea, ya está enloquecida, cabrón, y no nada más en la música, ¿me entiendes? Sino sentocho, cabrón, ¿no? O sea, hay una maldad ya muy a lo pendejo, cabrón. Ya no hay piedad, ya no hay amor, o sea, ya... Oye, no te estoy hablando porque soy peace and love, no, sí, yo soy metalero, ¿no? Pero pero sí, ya está muy, muy, muy, muy enferma la onda, ¿no? Y la música yo creo que sí, de repente, en su gran mayoría, no te dice nada bueno, cabrón, ¿no? Ajá, sí, sí. Y todo se parece, cabrón. Ahora, hay muchas excepciones, grandes grupos, ¿no? Que digo, mis respetos, ¿no? Sí, sí. Siempre habrá grandes artistas, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Ándale. Pues muy bien, Raúl. Fíjate, analizando la música que tocas con Luzbel, que es heavy metal, yo lo que he analizado y observado es de que tú traes como que esa influencia directamente de Inglaterra, ¿no? Ya es que viviste un tiempo allá. Ah. Yo me imagino que te impactó mucho esa escena, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Como para traer ese concepto acá a México. ¿Tú qué opinas? Bueno. Sí, no, lo que pasa es que yo desde antes, digo, por eso fui a Inglaterra, porque mi madre cuando me dijo, te voy a apoyar, ¿para dónde quieres ir? ¿Para Estados Unidos o para Inglaterra? Le dije, no, pues por supuesto a Inglaterra, ¿no? O sea, yo desde antes de haber ido a Inglaterra, yo amaba a los ingleses, ¿no? A todos los ingleses, porque son más creativos que los gabachos, ¿no? Los gabachos, digo, hay las excepciones, los gabachos son más espectáculo, más show, más glam, ¿no? Y el inglés es más locochón, más creativo, ¿no? Uh-huh. Y siempre anda innovando, ¿no? O sea, los ingleses han marcado muchos cambios en la historia de la música, del rock, ¿no? Sí, Entonces, y los castillos y todo eso, o sea, sí. Pues yo también me quería acá, ya sabes, de la Edad Media, ¿no? Ricardo Corazón de León y la chingada, ¿no? Ya la verdad, alucinando, ¿no? Barato, ¿no? Ya sí, sabes, sí. ¿No? Ajá. Muy bien. Oye, bueno, y referente a lo mismo, Raúl, sí, bueno, yo coincido totalmente contigo en la gran diferencia entre el rock inglés y el rock norteamericano. Y bueno, coincido contigo, el rock inglés es como más de feeling, ¿no? O por no decirlo hasta de calidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que te diste cuenta perfectamente de eso allá. Ahora, dentro de ya estando aquí formando Luzbel y todo, pues bueno, creo que, bueno, yo al menos yo sí alcanzo a detectar esa influencia en tus composiciones, pero ¿cuál era el proceso? Tengo esta curiosidad. ¿Cuál era el proceso de composición en Luzbel? Mira, básicamente eso se origina de una simple razón, ¿no? De que pronto en Inglaterra lo que aprendí, porque aquí había hecho muchos intentos de hacer bandas, en México, y lo que aprendí en Inglaterra es que debe de haber un líder, ¿me entiendes? O sea, no puede haber varios líderes porque no llegas a ningún lado, cabrón, ¿no? Entonces, eso lo aprendí en Inglaterra. Entonces yo llego a México y dije, bueno, yo ya traía como que la idea, ¿no? Mi concepto y todo esto. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una banda, voy a ser el líder y se va a hacer lo que a mí me gusta musicalmente. Claro, todo el mundo colabora, ¿no? Entonces todas las rolas, todas, exceptuando unas dos, tres de todas las rolas de Luzbel, nacen de mi guitarra. O sea, yo la hago, la rola, sí. Y luego se monta y luego se le mete la voz, cabrón. O sea, es muy diferente porque la gran mayoría hacen primero la letra, sí, y luego hacen la música, cabrón. Y en Luzbel es totalmente al revés. Siempre todas las rolas nacen de la música. Oye, pues haciendo un símil, te lo juro que es como a la Keith Richards, ¿no? Ya es que los rones son muy raros porque el que siguen es a Keith. A Keith parece que es algo muy similar, ¿no? O sea, que la guitarra líder, como me lo estás platicando, es oye, pero entonces, bueno, a lo mejor es una pregunta incómoda, ¿no? Es alguien que ni quisiera mencionar, pero pinche Wizard, ¿no? Sí, mira, yo te digo una cosa, ¿no, Arturo? Mira, desde que cruzó la puerta, me acuerdo, cabrón, cuando lo conocí, que ya estaba Luzbel, lógico, ¿no? O sea, estábamos audicionando cantantes, ¿no? Y cruzó la puerta y a mí no me lateó, cabrón. O sea, yo soy un agente de vibras, cabrón. Y el cuate no me vibró. Pero mira, hay una cosa que es esto, ¿no? La música pues, es un negocio también, cabrón, ¿no? Entonces aquí no, en un grupo no. Si lo quieres hacer profesional, no es de que vamos a hacernos amiguitos, ¿no? Para que eso funcione, ¿no, cabrón? Entonces Arturo y yo nunca fuimos amigos ni nos llevamos, hacíamos chidas pelas, pero en toda la banda, porque era muy bueno en ese entonces, cabrón, ¿no? Esa fue la razón. Pero él incorporaba las melodías y las letras a mis canciones con mi supervisión, lógico, también. Claro, es decir, el complemento, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, mira, resulta que cuando te llamamos, estabas practicando. Y pues es la materia prima del músico, del guitarrista. Yo quisiera preguntarte, desde que tú agarraste por primera vez la lira hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo sueles practicar y qué practicas normalmente? No sé, si te enfocas en escalas o modos o directo a tus rolas, ¿qué es lo que haces? Yo siempre, así como fui para la escuela, un desmadre, cabrón. Sí. Así soy para la música, ¿me entiendes? Ajá. Yo con lo que hago es agarro la guitarra y me pongo a tocar, cabrón. ¿No? A tocar ahí. Sí, sí. Y de repente empiezan a surgir las ideas, cabrón, ¿no? Entonces, pero no hay un método ni nada de eso, ¿no? O sea, yo agarro la línea y me pongo a tocar. Ajá. Y empiezan a aparecer las cosas y de repente me sale bien un requinto y digo, mira. O esta técnica, entonces me clavo tantito en eso, ¿no? Pero lo que me gusta a mí es estar jugueteando con la guitarra, ¿no? No eres alguien mecanizado en absoluto y eso es muy bueno. No, en absoluto. ¿Y tampoco teórico, no, Greñas? No, a mí me preguntas de teoría y puta reprobado, güey. Porque me imagino que te dejas llevar más por tu oído, ¿no? Y por tu buen gusto, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues dos, tres, cuatro me dicen, no, lo que pasa es que tú eres salvaje, tú no sabes música. Le digo, pues no sabré, cabrón, pero la siento, cabrón, ¿no? Sí, sí. Y la puedo hacer y la expreso, ¿no? Entonces, pues a mí vale madre, ¿no? Lo demás, ¿no? Bueno, José Alfredo Jiménez componía de silbidito, ¿no? De oído. Y no tenía ninguna teoría. Sí. Exactamente. Y era excelente. Ajá, exactamente. Ahora, una cosa que yo tengo, y eso me pasa mucho, o sea, a Dios, yo creo que por eso me salvó, mano, de mis años oscuros, ¿no? Ajá, sí. Porque me dio un don, ¿no? Que era la música, ¿no? Entonces, de repente, pues como que lo tronqué, pero bueno, a mi regreso, pues vuelvo a retomarlo, esto, y haciéndolo en serio. Ahora, lo que funciona en mí es que, como te digo, estoy tocando. Yo cuando sale un disco, ponte ahorita que vamos de sacar El Retorno a la Oscuridad, yo ya tengo el otro, el que viene, y ahorita estoy puliendo los requintos del que viene. O sea, cada disco que yo he sacado en mi vida, a cuando sale el disco, yo ya estoy hasta la madre, digámoslo, de él, y ya estoy pensando en el que viene, cabrón. Oh, excelente. O sea, ese es mi modo de ser y de trabajar, ¿no? Muy bien, muy bien, bien. Oye, una pregunta, Raúl. ¿Cómo es la disciplina para el ensayo? O sea, porque bueno, todo es muy a toda madre, que uno llegue, ya sabes, ¿no? Que uno llegue y el cotorreo, todo, pero creo que siempre tiene que haber como un orden, ¿no? Mira, eso, claro, hoy en día claro que hay disciplina, ¿no? Pero eso fue variando, ¿no? Durante los años, ¿no? Yo me acuerdo que antes era la chorcha, hijo, ¿no? Eran las chelas, acabábamos con el tequila, echábamos un chingo de desmadre, pero también hacíamos música, ¿no? Pero éramos chavos locos, ¿no? O sea, jóvenes locochones, ¿no, cabrón? Pero de repente ya pasan los años, cabrón, ¿no? Pues yo ya soy de la tercera edad, cabrón, ¿no? Ya uno madura y ahorita a los chavos que les llevo 20 años casi, a los que están, a Jorge, a Humberto y a Mike, les llevo casi 20 años, entonces, pero son gente muy profesional, ¿no? Entonces, realmente no tengo que andar sacando el latiguito, sino que llego una idea, ¿no? Se monta, la vamos montando y la vamos trabajando y yo voy guiando, punto, la voz, a mí me gusta esto o el otro, o tú propón. O sea, todo mundo aporta y es un trabajo, pues, pues muy sano y muy profesional, ¿no? Ahora, siempre, pues, lógico, si vamos a tener tocadas, pues ensayamos lo que es el set, ¿no? De pío pau para tocar lo mejor posible en vivo, ¿no? Sale chido, ¿no? Gracias. Muy bien, Raúl. Pues acabas de comentar también que en aquellos tiempos era un poco el cotorreo y la fiesta, ¿no? Acá en la banda. Sí, total. Y también total. Las tocadas, porque yo me acuerdo que los llegué a acompañar algunas veces y pues no faltaba, ¿no? Que pues, tenían ahí su dotación, ¿no? Para antes de subir al escenario. Y la rigurosa. Y yo dije, pues ¿cómo van a poder tocarnos si están metiéndose acá de todo, ¿no? Pero pues ya cuando los veía montados en el escenario, pues veía que se la rifaban con todo, ¿no? Pero, sí, ¿qué diferencia hay, Greñas, en aquellos tiempos que viviste el escenario, en esos tiempos de excesos, a hoy? ¿Cómo los vives? Mira, aquí el que se queja es un mentiroso, ¿no? No, pues me divertí un chingo, ¿no? Mira, de hecho, hace poquito leí un comentario, así que me dejó de seis, ¿no? Porque me dice, mira, quizás no te acuerdes de mí, de un chavo de Estados Unidos, ¿no? Ajá. No te acuerdas de mí, pero yo te conocí en San José, tal y tal, me describió totalmente. Ajá. Y me dice, traías una peda, cabrón, pero espectacular, cabrón. Pero lo que me dejó realmente azorado es que te subiste al escenario y tocaste a toda madre, cabrón, ¿no? Entonces dices, puta madre, pues gracias a Dios, cabrón, a Satán o no sé quién, ¿no? Pero mira, yo me retiré realmente porque el alcohol me empezó a ganar y ya no era el que debería ser, ¿no? Entonces hoy en día sí es totalmente diferente, ¿no? Hoy en día trato de cada día tocar mejor, cabrón, ¿no? Sí, y lo gozo también. Uh-huh. Es un cambio muy difícil porque al principio, bueno, en aquellos entonces, no quería no me imaginaba tocando en mis cinco sentidos, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día digo, puta, pues está chingón, cabrón, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? No, y además toca uno mejor, o sea, porque uno se engaña. El alcohol ya sabes, cabrón, digo, te pones pedo y te crees el mejor para los madrazos, ¿no? O sí, sea, sí. Es algo así similar, ¿no? Entonces, pues no. Como que no va. André, no va de la mano. Oye, bueno, con base a lo que acabas de decir, te felicito, Rol, porque sí es cierto, ¿no? Definitivamente. A final de cuentas, bueno, al menos en mi caso personal, y creo que también todos de coincidir conmigo, las mejores composiciones están en los cinco, ¿no? En los cinco sentidos, exacto, ¿no? O sea, a mí lo que realmente me afectó cañoncísimo fue el alcohol, cabrón, porque el alcohol realmente te apendeja, cabrón, ¿no? Talenta, te pone pendejo, cabrón. Y crees que estás haciendo una gran obra, estás haciendo una chingadera, güey, ¿no? Sí. Entonces, pero estar en paz, hijo, hay quien se da un toque y pues compone chingón, o tu alma ya está en paz y puedes componer sabroso, ¿no? Ya se está trabajando el nuevo disco, porque mira, yo ya estoy grande en primer lugar, ¿no? Y y me retiré muchos años, entonces. Oye, bueno, nada más te hago un comentario, no, la edad es cronológica, tú sigues siendo chavo, machín. No, sigues teniendo la cuerda, o sea. Ah, no, sí, no, loco, estoy, cabrón, ¿no? O sea, a mí me decían varias gentes así y más gentes sañurona, ¿no? Oye, cabrón, es más, no digo nombres porque hasta gente es exusbeles, ¿no, cabrón? Uh-huh. Oye, ¿ya viste cómo está ahora el nivel, cabrón? O sea, está muy grueso, cabrón, ¿eh? O sea, pues yo que tú me pongo a estudiar y le decía, ¿sabes qué, cabrón? No me preocupa, cabrón. O sea, yo voy a aprender lo que me sirve, cabrón, de las nuevas técnicas y de lo nuevo, y lo voy a incorporar a mí, cabrón. Yo tengo mi esencia, ¿no? Uh-huh. Y por eso Luzbel fue, pues ya ha sido un grupo, pues de impacto, cabrón, ¿no? De trascendencia, ¿no? Sí. Bien, bien. Sí, así es. No, definitivamente. Bueno, ahí te va un par de preguntas que yo tengo para ti, Raúl. Sí, en primer lugar, ¿cómo ves a futuro la escena metalera nacional, de la cual ya estás hablando un poquito? Viendo toda esta situación que tú has mencionado, ¿no? De cómo está el nivel. Y también pensando en que nunca ha habido realmente una industria del metal, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera saber tú qué puedes aconsejarle a los jóvenes guitarristas que quieren iniciar una banda, y en particular una banda de metal, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, ya casi me pones a escribir una biblia, ¿no? Del metal, ¿no? Con todas las preguntas, pues, ¿no? Mira, básicamente, ¿cómo veo esto? Mira, yo veo de que regresé. Sí, porque en aquel entonces, hace, ¿qué? 20 años, 30 años, había pocos grupos y eran la mayoría de Monterrey, Guadalajara y el DF, ¿no? Ajá. Entonces regreso y, gran sorpresa y, gran gusto que me da, que en cada pueblo y donde vas, cabrón, te encuentras unas bandas chingoncísimas, con chavos muy, muy buenos, grupos muy, muy buenos, de un nivel sensacional, que es una lástima que el medio pues no nos brinde, ¿no? Y no les brinde los foros, ¿no? Necesarios para, pues para poder brillar, cabrón. Porque de que hay calidad en México, hay una calidad tremenda, mano. Sí. Hay muchísimos grupos buenísimos, ¿no? Entonces, pues es una pena que no haya eso, ¿no? Ahora, ¿qué le recomiendo a los empresarios? A los jóvenes guitarristas. No, a los empresarios. Está bien, también a los empresarios. Sí, no, los empresarios, mira, la onda es esta. No hay gente que crea y te monte un show, punto, a una banda, no voy a decir Luzbel, a Voltax o a X banda, cabrón, que quieras, cabrón, buena, que le monten un show tipo Iron Maiden, vas a ver que se le van a caer los calzones al público, cabrón, ¿no? Sí, así. Entonces, pero no hay gente así, tú, baja a Maiden y ponlo en un barizucho, cabrón, con tres pinches luces y una tarima de medio centímetro, cabrón, y es una banda buena y tantán, cabrón. Sí, sí. Pero no es la banda que te va a impactar, cabrón, van a ser tus ídolos, no, ni madre, güey, ¿no? Sí. O sea, necesitamos ese tipo de promotores. Ahora, ¿qué debe de hacer la banda de los nuevos chavos? Los jóvenes guitarristas. En primer lugar, cabrón, que debe de haber un líder, cabrón, y le deben de hacer caso, cabrón, y deben de ser profesionales, cabrón. Sí. ¿No? Esa es la cosa, ¿no? Sí. O sea, comprometidos. Esto no es un juego, esto es una... Digo, lo puedes hacer de juego y está padrísimo, ¿no? Claro. Pero si piensas vivir de esto y hacer un grupo como si fuera tu trabajo, ¿no? Como si fueras dentista, cabrón. Entonces, pues hazlo bien, cabrón, hazlo profesionalmente, ¿no? Y ten disciplina, ¿no? Es la cosa. ¿Y tú sí tienes fe, Greñas, en que sí haya un cambio en la escena? Pues ojalá, cabrón, pues por eso sigo en esto, ¿no? Si no, nada, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Digo, es mi placer, pero pues también tengo que vivir de, ¿no? Pues sí. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Raúl. Coincido totalmente contigo en que si se brindaran los elementos necesarios, tanto como escenario, luz, CPA, uh-huh, ya sabes, etcétera, etcétera. O sea, hay buenas propuestas. Bueno, yo he escuchado Maligno, ¿no? Que son, creo que, uh-huh, de Jalisco, buena banda. O sea, bueno, material hay, ¿no? O sea, bandas existen, bandas. Exacto. Aparte. Créeme que hay un chingo de banda metalera nacional, ¿no? Bueno, yo creo, para mí es impresionante. Yo he ido a los conciertos del México. He tenido conciertos de Judas. Hay una banda impresionante de shows metaleros mexicanos, ¿no? Ah. Pero definitivamente siempre han estado así como que hechos a un lado, ¿no? Como que esto no vende, esto no funciona, ¿no? Cuando definitivamente tanto vende como funciona, ¿no? Mira, Leo, pero también hay una... Déjame ahondar en ahorita lo que acabas de comentar. Con tu Maligno, es una gran banda, cabrón. Está chingona, sí, no, definitivo. Mundo, ¿entiendes? Ahora, esa banda que tú comentas que va a los conciertos extranjeros, cabrón, el mexicano es malinchista, ¿no? De nacimiento, cabrón, ¿no? O sea, el mexicano ya de entrada es malinchista. Ahora, también tiene su razón. Y también los grupos no se deben de sentar en el soy muy chingón y estos pendejos no me entienden, no, cabrón. Debes de sentarte y trabajar y hacer que tu pinche grupo se haga escuchar aquí, allá y donde sea, cabrón. No, de acuerdo. O sea, debes de empeñarte, cabrón, a hacer un gran trabajo, ser persistente y romperle la madre a todos los que no creían en ti, cabrón, ¿no? Y algún día vas a lograr tener un buen lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, Arturo, con una pregunta. No, pues ya dijo Raúl lo que te iba yo a apuntar a comentar, Leo. Pero mira, Raúl, sé que has colaborado con muchos grupos y muchos artistas, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti la colaboración? ¿Cuáles son los máximos beneficios que puede obtener uno como músico? Mira, pues bueno, a mí, pues ahora sí me da gusto y soy agradecido que piensen en mí, ¿no? Uh-huh. Para invitarme a X o Z, ¿no? De proyectos. Pero realmente estoy muy loco, güey. Estoy muy en mi pedo. O sea, no me gusta hacer otra cosa que no sea lo mío, cabrón. Ándale. O sea, no me gusta tocar de nadie más que mis ondas, cabrón. ¿Pero no encuentras influencias de repente en algún proyecto? Ah, no, claro. Por eso mismo te digo que no me gusta andar oyendo, cabrón. O sea, porque no te quieres influenciar, ¿no? Y al rato que digan, tú le estás copiando a aquel, ¿no? Sí, no. Y mira, no, y realmente todo el mundo se influencia, ¿no? O sea, oigo de repente a un chavo muy cabrón, o te ves un video, la chingada, y dices, ah, qué chingón toca, ¿no? Pero no me clavo. Lo veo una, dos, tres veces y digo, lo que se te haya pegado, cabrón. Pero no me voy a clavar a repetirlo 20,000 veces hasta que me salga lo que está tocando ese cuate. Ándale. Sí. Entonces, nada más voy así como agarrando, ¿no? Por aquí, por allá, y la chingada, y lo voy incorporando a mí, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso es lo que debe de hacer la gente, cabrón. Así que nada más lo que vas absorbiendo en el momento, ¿no? Exactamente, sí. Te puedo decir un ejemplo muy, muy, muy notorio. Uh-huh. El disco de Luzbel, uh-huh, el homónimo, el del Diablo, sí, está, y lo dije, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, ese disco yo me influencié demasiado, uh-huh, o muchísimo, en Silver Mountain, cabrón, uh-huh, el disco de Shocking Brains o algo así se llama, uh-huh, me impactó tanto ese disco, me gustó tanto, cabrón, que me hizo componer ese disco, cabrón, uh-huh, sin copiarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero sí con la influencia de Silver Mountain, cabrón. No, pues sí, fue una inspiración, ¿no? Escuchar ese material. Y así, ajá, como dices, hay cosas que así nos llaman la atención como para tomarlas, ¿no? Como un recurso, ¿no? O claro, claro. Y de repente también es bueno oír tantito, ¿no? Uh-huh. A ver qué es lo que ahorita los chavos es su máximo, ¿no? Sí. Pues que esto. Y lo oyes y dices, ah, bueno, pues entonces esta rola quizás les damos un pedazo de este tipo de, ¿no? De locura, ¿no? Sí, cierto, sí, sí. O sea, pero nada más vas agarrando digo, todo el mundo se influencia, ¿no? Sí, sí, sí. Es la última. Es como agarrar ciertos tips nada más, ¿no? De lo que está sonando. Exacto. Para, exacto, incorporar, ¿no? Algo nuevo nada más. Pero, ajá, pero sí, no quiere decir que vas a seguir a esas bandas ni las vas a escuchar un buen, ¿no? Exacto. No. Bien, bien. Oye, Raúl, pues yo nada más me quiero despedir, aparte de felicitarte, porque eres una persona toda madre, la neta, cabrón. No, gracias. Pues nada más me gustaría de que externaras como un consejo para los guitarristas que vienen atrás. Ah. Y no nada más los guitarristas, sino como las bandas que vienen atrás. Pues qué consejo les puedes dar, ¿no? O sea, ya sabemos la trayectoria de ustedes, sabemos la trayectoria de otras bandas, sabemos todo lo difícil que es, ¿no? Y me gustaría mucho que pues, tú pudieras dar ese, bueno, olvídate ya ni consejo, una recomendación, ¿no? Para los guitarristas y las bandas que vienen de atrás. Y con eso me despido y créeme que, puta, para mí es un honor haberte escuchado, cabrón. Eres uno de los guitarristas que admiro, te lo juro, o sea, en muy buen plan. Si estuvieras aquí ahorita, Raúl, que te daba un beso. Y la neta, pero olvídate de todo eso, pero es que la neta, porque es la neta. Mira, el consejo que repito que yo les doy a los nuevos chavos, que sí es bueno aprender las nuevas técnicas y entre más picudo seas, ¿no? Entre más cabrón seas, o sea, más hábil, qué bueno. Pero también trata y nunca olvides de sacar tu sonido. Sé tú mismo. No copies, aprende. O sea, es muy diferente copiar a aprenderle algo a alguien, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, no le copies a Ingrid Malmsteen porque nunca vas a poder tocar mejor, sí, que él, cabrón. Sí, claro. O sea, ¿para qué intenta tantos chavos o intentaron o X o Z, ¿no? De guitarristas cabrones que hay. nunca los vas a superar, entonces no los copies, apréndeles. Ajá. Entonces, al momento de aprender, incorpóralo a tu locura, a tu manera de ser como ser humano, y vas a crear algo original, cabrón. Muy bien, ese es el punto. No, pues original. Te agradezco mucho, Raúl, la verdad son palabras claves. Te agradezco mucho, usted, Juan Arturo. Muchas gracias. Órale, un abrazote, gracias, hermano. Un abrazote, brother. Un abrazote. Mira, Raúl, aquí habla Fabián Munguía y también ya por último, pues yo me siento muy honrado también de platicar contigo, de conocerte. Yo te vengo siguiendo desde tus primeros álbumes, yo allá en la primaria y en la secundaria, oía mucho tu material. Para mí eres el mejor guitarrista, al menos del metal, en México, y realmente... Pues es un honor. Ahí para hago mí. Un hincapié, mi querido Fabián. Ajá. No hay mejores, cabrón. O sea, ajá, no hay mejores. O sea, no puedes catalogar y señalar a alguien como mejor. Ajá. O sea, hay buenos, cabrón. Hay pero no hay un mejor. Y malos. Porque no puedes, o sea, porque en gusto se rompen géneros. Claro. Y hay grandes guitarristas, cabrón. Sí. Hay grandes guitarristas, entonces más bien esos ya son gustos, ¿no? Ahora, exacto, hay los buenos, los excelentes, los medianos y los mediocres, cabrón, ¿no? Y yo soy de los más aferrados y buenón. Y sí, aparte de todo eso, esto que dices habla muy bien de ti, porque pues también eres alguien con un sumo orgullo y que sabe de lo que tiene y también modestia, aparte. Y yo quisiera... Te sigue alabando, Raúl, te sigue alabando. Yo quisiera, por favor... El buen Fabián. Estoy lavando el coco, ¿eh? Yo quisiera, por favor, que le dijeras aquí a nuestros escuchas el equipo que usas. ¿Cuál es tu lira preferida para tocar en vivo y tanto para el estudio? Y sí, tu amplificador y en general tu equipo, ¿no? Ajá. Bueno, hay unas tres guitarras. Bueno, hay unas más muy buenas guitarras, ¿no? Sí. Ahorita de lo que tengo, mi preferida es la Diabla, que es una Pasalle, hecha en México, allá en Tijuana. Una Dean tipo Explorer, que esa guitarra es, yo creo, la mejor que tengo ahorita, que me la regaló un camarada allá de Ciudad Obregón, a todísima madre, pinche loco. Esa guitarra es Dean y suena que ahí te encargo. Mi Stratocaster de toda la vida, pues también me gusta muchísimo. Y la única que estoy ahorita extrañando, pero ojalá pronto me consiga, una Les Paul Custom negra. Estas puta me encantan, esas liras. Ahora, de amplificador, lo único que estoy usando ahorita de... Ya no uso multiefectos. Me conecto directo a un Black Star, 100 watts. Y un delay y un guagua y tan tan. Ah, qué bien. Pues de mi parte, muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por permitirnos esta oportunidad de charlar contigo y pues que tengas éxito con tus siguientes proyectos y tu material que está por salir. No, pues gracias, Fabián. Gracias, Leo. Un gracias, abrazote. Arturo. Y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, ya sabes. Pero yo todavía no acabo, Raúl. Usted también saca. No, aquí todavía tengo unas preguntas chidas. En esos tiempos en que la autoproducción ya ves que está de moda, ¿no? Que ya en tu casa puedes hacer tener un estudio de grabación en una computadora y hacer tus cosas. ¿Tú cómo ves qué ventajas y qué desventajas hay ahí en ese tipo de trabajos, ¿no? De autoproducirte. Ajá, pues yo la desventaja es que no tengo ese equipo. Me lleva la chingada, por eso no subo nada, ¿no? Porque pues no tengo ni un buen micrófono ni nada para grabarme. Pero eso está padrísimo, porque antes era un dineral ir a un estudio de grabación. Ajá. Entonces ahorita está chingoncísimo eso, porque te deja hacer. Sí, sí. Rapidito, sin broncas. O sea, bueno, que si hay bronca porque cuestan estos equipos. Ajá. Pero es bueno eso, muy bueno. Ahora, en nuestro caso, lo hicimos aquí, pero se mezcló. Tuvimos, por fin nos llegó la oportunidad de que lo mezclara un gran cabrón. Entonces, ajá, chingón. Sí, sí. Pero voy de acuerdo que qué padre que la gente tenga su estudio en su casa. Muy bien. Qué chingón, y ya, chingón. Sí, muy bien. Y ya hablando de tu producción más reciente, ¿fue una autoproducción, Raúl? ¿O tuvieron el apoyo de alguien, de alguna compañía discográfica o algo? No, fíjate, fue padrísimo esto porque, bueno, ya de entrada estábamos grabando en un estudio gratis, que es socio también Mike, pero el estudio es de Jordi Lara y Arturo Lara. Y Mike está de socio. Entonces, eso nació ahí, entonces empezamos a grabarlo ahí de gratis, y de repente Jordi, que vive en Finlandia, conoce a una amiga mía desde hace mucho, que lleva ya muchos años, Jimena Moeno, que ella está conectada con productores y con todo esto europeos, ¿no? Suecos y eso, ¿no? Entonces, de repente, se les vino la idea de que el Jordi dijo, oye, yo pongo la lana para que lo produzcan allá. Uh-huh. Y dije, ¿a poco en serio? ¿Sí? ¿Y qué quieres a cambio? Nada, cabrón. Qué chingón. Órale, entonces dices, cámara, es un regalazo, ¿me entiendes? O sea, caído del cielo, mi hermano. No, o sea, entonces de repente hay ese tipo de apoyo que por fin, después de tantos años, le llega a Luzbel, cabrón, ¿no? Entonces aquí hay un punto que está cabrón, ya no podemos ir para atrás. Ahora es para adelante, cabrón. Sí, ¿lo tenemos que hacer con el mismo o algo mejor, cabrón? Sí, ya y qué bueno que es eso, ¿no? Pues muy bien. Sí, pues ya marcaron ahí ya un nuevo punto, ¿no? A partir, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Sí, no, o sea, exacto, y es algo que vienes buscando desde que empiezas, ¿no? Uh-huh. Que la gente crea en ti, cabrón, y haya ese tipo de mecenas, ¿no? Dale. Que está poca madre, cabrón, la neta, ¿no? O sea, yo hoy en día no lo creo, ¿no? Que haya sido así de gratis, cabrón. Sí. O sea, es un disco bendecido, cabrón. Pues podemos decir que es una autoproducción gratuita. Uh-huh. Digo, nosotros hicimos el concepto y las rolas, ¿no? Ajá. Cosa que le gustó a este cuate, ¿no? A Dan Suano, ¿no? Uh-huh. Porque aquí era la onda de mandarle el material y a ver si le gustaba. Ajá. O sea, imagínate cuántos le mandan, ¿no? O sea, le mandan un chingo de material para ver si los graba, ¿no? Entonces, y de volada dijo que sí, no, pero fíjate, que tenía mucha chamba y lo iba a hacer hasta julio, agosto, ¿no? Ajá. Y de repente, bueno, ya le enviamos el material. Y a la semana que siguió, ya teníamos una prueba. No, fíjate qué chido. Y dijimos, ah, cabrón, pues, ¿qué pasó? Que le siga, entonces, ¿no? Le gustó tanto, ajá, que dejó atrás otros proyectos que tenía antes de nuestro, uh-huh, y lo trabajó al nuestro, cabrón. Entonces, ¡uch! Los dos encantados de la vida. Y eso estuvo padre porque le dieron libertad creativa, ¿no? O sea que ¿vale? Eso estuvo padre porque le dieron la libertad creativa, ¿no? Para que él sacara lo que no, quisiera. No, mira, él nomás le sacó el sonido, ¿no? O sea, el sonido que debe de ser, cabrón. Uh-huh. Sí, sí. Que nunca lo había logrado Luzbel, ¿me entiendes? Sí, sí, digo, la libertad creativa de hacer la mezcla, como él sabía que podía sonar mejor, no, y todo ese rollo, ¿no? Cabrón. Ahora, es gente tan profesional, el chavo este, que por tú le mandamos, bueno, nos manda la... Primero, como quien queríamos sonar, ¿no? Uh-huh. Entonces ya le dijimos más o menos, y ya nos manda una prueba, uh-huh, para que hiciéramos anotaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues aquí, mira, en esta rola aguantaría que le bajaras esto, que le subieras aquí, todo lo demás está bien, si se puede aclarar un poco más el bajo, y acá. Al día siguiente ya teníamos la pinche prueba, cabrón. Ah, pues estuvo padre. O sea, gente muy cabrona, ¿me entiendes? Sí, yo sé que los tomó en cuenta. Y fueron muy pocos detalles realmente que le dijimos a corregir. Todo lo demás, pues él lo estaba haciendo, ¿no? Hasta tengo un correo que le mandé, ajá, y le digo, pues tú eres el mago aquí, cabrón, ¿no? Ajá. Tú eres el brujo, cabrón, chingón, cabrón. Estás haciendo una chamba chingosísima, cabrón. Sí, pues, sí, ¿cómo dices que se llama ese ingeniero de mezcla? Y Dan Suano. Dan Suano. Dan Suano, ajá. Sí. Es sueco, pero su productora, que es Unisound, está en Alemania. Oh, fíjate qué chido. O sea, se hizo en Alemania, pues. Muy bien, Raúl, ¿no? Pues qué gran disco, porque ya escuchamos el material y sí suena tremendo, ¿eh? Suena cabrón. Suena bastante potente. Pues vamos a cerrar el con un bajito y a todo volumen, sí, suena chingón. Sí, sí. Entonces está poca madre, sí, la verdad está tremendo, ¿eh? También otra, una pregunta más, Raúl, también. Sí, ¿qué relación tienen ustedes con su compañía? Porque sabemos que están en Sade Records, ¿no? ¿Cómo está el acuerdo con ellos? Porque ustedes hicieron la producción y ellos sacan el tiraje, ¿no? Para distribuirlo. ¿Cómo está el acuerdo ahí con ellos? ¿Cómo lo manejan? Mira, no, eso ya no es como antes, ¿no? Ya no somos pendejos nosotros, ¿no? Ajá. Antes los contratos eran caimanescos. No, ahorita nada más hacemos un contrato por 1,000 discos. Ajá. Y si no nos funciona, tenemos la libertad de buscar o otra disquera o hacerlo nosotros, o sea, nada más por 1,000 discos. Ellos nada más se encargan de la distribución, ¿no? Me imagino, ¿no? No, y nosotros también, o sea, y uh-huh, está muy bien el deal porque uh-huh, es nada más por 1,000 discos y nos da 500 discos a nosotros. Uh-huh. O sea, él se queda con 500 y nosotros 500. Sí, sí. Cosa que ninguna otra compañía te lo da, cabrón. Ah, fíjate, pues está bien, ¿no? Entonces está bueno, cabrón. Uh-huh. No, pues qué bien, ¿no? Pues muy bien, muy buen acuerdo hicieron ahí con la compañía, ¿no? Ellos me imagino que se encargan de distribuirlo a las tiendas de discos, ¿no? Sí, agarrando y vendiendo licencias de esto. Ya que sales jalando las patas, ¿no? Porque pues, el mexicano es huevón, cabrón. Pues, sí, no, la neta, cabrón. Sí, sí. Hoy, como les digo a los chavos, es el colmo que yo, el ruco, tenga que estarlos arreando, cabrones, ¿no? Ajá. En lugar de que dijeran, órale, pinche ruco, ya muévete, ¿no? Es al revés, cabrón, ¿no? Entonces dices, chale, güey, pero pues alguien lo debe de hacer, pues, soy yo, cabrón. Bueno, al revés las cosas. Pues muy bien, Raúl, vamos a despedirnos con una rola, ¿cómo ves? Órale, pues. Me dijiste que la de... Coronado de espinas, ¿no? Coronado de espinas. Va, que va. Esta rolita, ¿qué onda? ¿Por qué decidiste que lanzáramos esta rola, Raúl? Casi no te oigo muy lejos. Sí, ¿por qué decidiste que lanzáramos esta rola? ¿Qué, hay algo especial en esa canción? Ah, porque es pues para que la vaya conociendo la banda, cabrón. Es la que hemos tocado más en vivo. Pero no es la que más te gusta. Se vayan familiarizando más. Pero no es la que más te gusta de este material, ¿o sí? No, pues me gustan todas, cabrón. Mi preferida es Incubo. Andale. Pero me gustan todas, pues. Bueno, pues tenemos que escuchar una, ¿no? Y aquí está esta, ¿no? Pues preséntala, Raúl. Pues me despido, Arturín. Bien, bien, bien, Raúl. Presenta la rola, Raúl, para que la escuche la banda. Esta rola es del nuevo disco, El Retorno a la Obscuridad, y se llama Coronado de Espinas. Estuvieron aquí a Raúl Greñas en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Estoy Ya estamos de regreso después de escuchar este grandioso tema de Luzbel, de su nueva producción, Coronado de Espinas. Y después de escuchar una genial y muy aleccionadora entrevista con el buen Raúl Greñas, ¿verdad, Arturo? Sí, el maestro Raúl Greñas, que nos hizo el amable honor, ¿no?, de estar aquí con nosotros y compartir con todos aquí en la Casa del Rock. Recuerden que estamos en los festejos, ya no iniciando los festejos de aquí de la... De nuestro primer aniversario. Del primer aniversario de la Casa del Rock. Y qué mejor hacer este programa, ¿no? Como para iniciar esos festejos, ¿no, Fabián? Donde quedan todos invitados, por cierto, ¿no? En compañía de nuestro buen amigo Leo, su hijo, y el buen Raúl, ¿no?, que nos hizo el amable honor, ¿no?, de compartir esta entrevista, ¿no?, y estar aquí. Unas palabras con nosotros. Oye, amigo. Casi no me escucho. Casi no me escucho, pero bueno. Está muy prendido nuestro buen amigo Leo, pero pues aquí está. Tengo que agradecer a la invitación nuevamente de Arturo, de Fabián, la Casa del Rock. Tengo que agradecer esta invitación. La verdad, para mí fue algo así que de mucho gusto, ¿no? Definitivamente de mucho gusto. Ya habíamos organizado primero un programa del blues. Estamos al pendiente de que se continúe la serie del blues, ¿no? O sea, pero definitivamente para mí esto es un gusto, es un gustazo, o sea, estar con estas personas, la convivencia y definitivamente, ¿no?, de poder haber hablado de esta gran trayectoria de la banda de Chicago. Afortunadamente también haber tenido presente a Raúl Greñas, que es un referente nacional del rock nacional, ¿no? Del rock nacional. Y pues no me queda más que aparte de volver a darle las gracias, invitar a todos, ¿no?, para el gran festejo el siguiente fin de semana, que se va a cumplir un año, el primer año de la Casa del Rock, y que creo que se debe de festejar en grande, ¿no? En grande, ¿no? O sea, la verdad, el trabajo de Fabián, el trabajo de Arturo, es algo de agradecerse. Y cómo no, carajo, o sea, cómo no vamos a festejar el primer año de esta estación de radio, porque ha aportado mucho, definitivamente ha aportado mucho, ha sido una gran variedad de géneros, de estilos, de todo. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuál es tu rola de Chicago favorita? De todas, absolutamente todas. Fíjate que, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo también me la he hecho, y no es ni 25-6-4, ni esa, así ninguna de las perdidas. Creo que la que más me gusta es Color My World. Hasta ellos mismos lo dicen. Está que muy buena. La tenemos por ahí. Sí, ahí está. Y Color My World me encanta, ¿no? Creo que es la que más me gusta. Una gran rola. ¿Qué te parece, Arturo, si se la dedicamos aquí al buen Leo? Sí. Y la escuchamos. Vamos a escuchar esa canción. Gracias. Dedicada en especial de la Casa del Rock para el buen Leonides. Que nos hizo el honor también. Que nos ha hecho este honor y aquí también. No, al contrario, gracias por la invitación. Vámonos con este tema que dice así: Color My World. I've waited to share. Bueno, y esta sabrosa rolita que se llama Call of My World, dedicada aquí para el buen Leónides y su chavo que lo acompaña, ¿verdad? Sí, sí. Que yo quisiera preguntarle algo a él, aquí al joven. Pregúntale, Fabián. Me gustaría que nos dijera él cómo llega al rock, si es por vía de su jefe, o él tuvo la iniciativa, o no sé qué pasó en ese caso. Que nos platique cómo es que él llega al rock. Bueno, yo entré en toda esta onda por mi papá y por mi mamá. Mi mamá, que en paz descanse, también era muy rockera. Entonces prácticamente yo desde el vientre pues ya venía escuchando a los Rolling Stones, a los Doors, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que es muy natural, la mayoría de los que somos hijos de papás rockeros de esas generaciones nacidos a finales de los 50, los 60, pues es muy común que nos guste todo eso. Si lo comparo a lo mejor con generaciones actuales, pues es otra onda, ¿no? Ya son de la época del MTV moderno, ¿no? Ya, a mí todavía me tocó el MTV de videos y de buenas bandas, ahorita ya es todo lo demás. Y sí, prácticamente así fue como entré, escuchando a los Rolling Stones, escuchando todo lo que escuchaba mi papá. Posteriormente me gustó. ¿Y tú qué opinas de esos chavos que llegan al rock pero se saltan a los Kings, a los Beatles, a los Rolling Stones, a Black Sabbath y que pretenden llegar directo al rock moderno, pero tienen esa carencia de experiencias del rock primigenio, que es la base del rock? Mira, es bueno decir que aunque se lo salten van a acabar regresando. Porque de cierta manera, por ejemplo, mira, ahorita yo hace unos años estuve dando clases de guitarra y eso, y pues llegaban los chavos, ¿no? Es que enséñame las de Avenged Sevenfold, enséñame las de Mastodon, enséñame putas, unas de los Backstreet Boys y cosas así, ¿no? Ah, vámonos, ¿eh? Y cuando se las empiezo a enseñar me dicen, ay, es que esa se parece a una que escucho, que mi papá escucha, ¿no? Y la empiezo a tocar, ah, es esa. Y resulta que sí las conocen, nada más es que no están, a lo mejor no se involucraron en saber quiénes son, pero... Y no están de moda, ¿no? También. Ah, claro. Pero más que nada, o sea, cuando ellos oyen a las bandas que les gustan, ¿quién los influenció? No, pues los influenció Kiss. Entonces dicen, ¿quién es Kiss? Y ahorita está el boom de todo eso. Todo eso. Entonces yo creo que por ahí va el... Se lo pueden saltar, pero van a acabar regresando a porque el origen es eso, es empezar desde los clásicos. Y bueno, ¿y tu banda favorita de todos los tiempos? Pues mira, a mí la banda que me hizo querer tocar fue Kiss. Pero yo diría que los Rolling Stones mi banda favorita de todos. Qué bien, qué bien. Y bueno, creo, Arturo, que es hora de los saludos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, hay que mandar saludos, Fabián, para cerrar, ¿sí?, el programa, ¿no? Vamos, que fue un agasajo el día de hoy. Un super agasajo aquí con la presencia de buenos carnalazos, buenos invitados rocanroleros, como es el buen Leónides, ¿verdad? Él es un escritor y un músico. Y aquí el joven no se presentó, ¿eh? Alex. Pues yo me llamo Alexis, ¿qué más les puedo decir? Toco, ya tengo como unos 17 años tocando y pues he tenido mis bandas. Nada trascendente, pero pues dentro del circuito de todo, pues gracias, ¿no? Y si me vuelven a invitar, pues aquí andamos. No, pues de momento la banda está ahorita en pausa, pero ahí vamos, ¿no? Ahorita... Somos los hijos del fondo. Bueno, aparentemente. Gracias. Pues bien, Leo, vamos a mandar unos saludos. Empieza, Leo. Leo. Bueno, a ver. Pues quiero agradecer primero que nada a Fabián, a Arturo, por la invitación para este especial de Chicago, a la Casa del Rock. Estoy ultra agradecido. Estamos, como ellos mismos lo comentan, a una semana, ¿no?, de festejar el primer año. De este primer año, y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la banda Escucha, y pues no queda más que, pues el rock es un deporte, ¿no? O sea, aunque sea, está muy trillado lo que dice el pinche Elora, pero la neta sí es cierto, hay que practicar el rock, ¿no? Definitivamente, y no se trata más que de uno, de otro, de más o que menos, no se trata de meterle, ¿no? Si nos gusta el rock, independientemente del género, pues hay que meterle. Y bueno, ya me despido volviendo a agradecer a la Casa del Rock, a Arturo, a Fabián, y ojalá les haya gustado este programa, y pues no tengo más que decir, más que gracias. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Leo. Gracias por darle la madre a su sábado escuchando. No, el rock es un deporte y es cultura, y aquí lo promovemos exponiendo cada semana a las grandes bandas, los grandes álbumes, los grandes fenómenos rock and rolleros de toda la historia, y siempre pues presentando la parte cultural, ¿no, Arturo? No, sí, no es sí. Tanto, no es tanto la música que estuvo de moda, sino la parte cultural, ¿no? Y bueno, yo quisiera mandar saludos aquí a toda la banda de San Andrés, de Escaposalco, de La Reynosa, del Rosario, la banda de la colonia Tacuba, la banda de la Náhuatl, de Santa Julia, la banda de Iztapalapa, toda la bandota que nos escucha aquí en la Casa del Rock, los asiduos y los que también sabemos que nos están escuchando, pero no mandan mensajes, ¿eh? Sí. A todos ellos les mandamos saludos, y en especial pues a la banda que nos oye allá en Chile, en Japón, en Hungría, en Checoslovaquia, en la antigua Unión Soviética que hoy se llama Rusia, en Alaska y en el Gabacho, también en Japón. Saludos a todos ellos. Sí, pues igual, Fabián, discúlpame, un saludo a mi esposa Ana Laura, a mi hija Lauris y a mi hija Valeria. Un abrazote a ellas, un besote. Bien, igual. Gracias. Un saludo a todos los que se conectaron el día de hoy. Alexa, fue tu cumpleaños apenas hace poquito, pues igual este programa te lo dedicamos a ti con mucho, mucho cariño, ya sabes. Son las mañanitas que canta. Este programa dedicado para ti con mucho cariño, ya sabes. Un saludo para tu hermana Irma y para tu mamá, que me comentaron que nos iban a escuchar, Fabián. Qué bueno, genial, ¿eh? Sí, saludos. Un saludote a toda la familia de Alexa y un abrazote para ella. No la pudimos felicitar antes, pero ahorita la felicitamos en la Casa del Rock. Sí, así es. Que cumplas muchos, muchos, muchos años más. Así es, Alexa. Y hazles la invitación para la próxima semana, a ver quién le puede caer. Sí, Fabián, pues ya saben, los asiduos, amigos, ¿no?, y seguidores de aquí de la Casa del Rock, pues están invitados para el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en la Casa del Rock para festejar el primer aniversario de este programa, Fabián, de los especiales de la Casa del Rock. Con un gran top 10 de las máximas rolas del rock de todos los tiempos. Así es, va a ser una buena convivencia. Vamos a estar aquí entre cuates compartiendo. Entre pura banda cuatacha rock and rollera. Sí, así es, Fabián. Pues bueno, pues no nos queda más que despedirnos, ¿no? Despedirnos y mandarles un abrazo de mi parte. Gracias por la escucha. Que Dios los bendiga mucho y sigan rock and rollando. Sigan echándole ganas a esta aventura que es la vida. Dios los bendiga. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Bravo. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.